Nada, cosas del barniz. Barniz. Pues. Vamos a empezar, Jess. Vamos a esnifar pegamento. Bueno, esto todo borrado, ¿eh? Cabe. Por supuesto. Venga, voy ya por la segunda noticia. Que vamos rápido hoy. Venga. Que nos ventilamos enseguida. Uy, espera, que se cae el micro, ya está. Madre mía, ¿cómo estamos hoy? ¿50 millones? ¿En serio? 50 millones, sí. Joder. Bueno, perdón. Espera, me voy a leerlo. No estoy corta todo esto, tío. Volvemos a empezar. Madre mía, Jessica, tío. Que estaba merendando. Sí, ya escuchamos el colacao removiendo en uno de tus silencios. ¿Sí? Sí. Y lo siguiente será un taller de instalación de Linux en el Hogar Social de Madrid. Pero en español, ¿eh? Y con una distro española. Bienvenidos a No Pierdas y Bits, un podcast de software libre de referencia para aquellas linuxeras que nos escuchan y que el pasado jueves 8 de marzo salieron a la calle a reivindicar la libertad y la igualdad. Muy mal, ¿por qué, Jess? Sí, otra vez. ¿Por qué? Muy artificial y muy cutre, tío, muy desganado. Y no dijiste ni buenas tardes ni nada, solo bienvenidos. Sí. Directas, pues si ¿verdad siempre, que sí? Si siempre empiezo así, me cago en Dios. No, ¿qué no somos? Alegría. Okay. ¡Hijos de ¿qué puta! Somos? ¿Ok, diario? Exactamente. ¿Esto qué es? Si siempre empiezo así. No, no dijiste eso de buenas tardes y bienvenidos. Siempre así digo, a lo guay. Siempre digo bienvenidos a Viva Civil. No, siempre dices buenas tardes y tal. Nunca digo buenas tardes. Bienvenidos a No Birras y Bits. Todo ahí como repitiendo la lección, tío. A ver, pues voy a repetirlo con más ilusión. Bienvenidos a Birras y Bits, un podcast. Es que ves, he dicho Birras y Bits y no Birras. Le he vuelto a cagar. Pero ese era el tono. Gracias. Toma tres. Bienvenidos a No Birras y Bits, un podcast de software libre de referencia para aquellas linuxeras que nos escuchan y que el pasado jueves 8 de marzo salieron a la calle a reivindicar la libertad y la igualdad. ¿Mejor, Jess? ¿Lo he dicho bien esta vez? Va. Va, dice. Un poco vaya, cutre, tío. Vaya amigos de podcast, en serio. ¿Qué tal, Eugenio? Venga. Lo voy a repetir yo. Bienvenidos a No Birras y Bits. No me acuerdo del resto, ¿qué tenéis en contra de mi presentación que hago siempre igual? No, esto es un podcast de software libre no fermentado y sí ahumado, coño. Mira, bueno, al final entre todos hemos hecho una mejor presentación, ya está. Muy bien, yo muy bien. ¿Qué tal, Jessica? Estupendamente, la verdad. Sí, bien. Sí, ya veo, ya. Hoy también nos acompaña Miguel, que hacía tiempo que no venía. ¿Qué tal, Miguel? Bien, ya empiezo a sacar un poco tiempo después de cambios de trabajo y estas mierdas. Oye, ¿podéis poner la música esta, una música bíblica, como lo del hijo pródigo que vuelve? Vale, pues te lo pondré, me lo voy a apuntar. ¡Qué alegría que volvieras, Miguel! ¡Menos mal! Es que los trabajos... Tú no sabes lo que es levantarte a la misma hora y volver a la misma hora a casa. No de la mañana, sino de la noche. Y bueno, hoy vamos a inaugurar una metasección de la presentación que va a hacer Eugene, ¿vale? Ellos no saben nada de toda esta mierda que voy a explicar ahora, entonces hay que improvisar. Entonces, esta metasección consta en hacer un resumen de lo que va a ser el podcast en cinco palabras, Eugenio. ¿vale? Como que tú tienes... ¿Pero antes de serlo? Antes de serlo, sí, pues es más complicado y más divertido. Entonces, como que Eugenio tiene un control... de la mente y la materia. Sí, tiene un control del idioma castellano. Nos lo quiere robar OK Diario, ¿eh? A ver, no vencéis cosas, cago en Dios. Entonces, Eugenio, tienes que hacer un resumen con 5 palabras que no sean muy... O sea, si vamos, hay una noticia de OpenStreetMaps, no digas OpenStreetMaps o mapas, ¿vale? Sino que tiene que ser algo más espiritual, por así decirlo. ¿Y tú crees que...? En fin... Ay, muy bueno, espiritual. En fin, esto es terrible, esto es terrible. Pues mira, primera palabra, terrible. Segunda palabra, presentación cutre, todo junto. Tercera palabra, pues un debate que hemos inventado ahora, hace 5 minutos. Lo llevamos preparadísimo. Cuarta, Eduardo Inda. Quinta, acabaremos hablando de cualquier cosa menos lo que supuestamente teníamos que hablar. Pero has hecho frases, no palabras. Me da igual. Más boicoteado mi intento de metasección. Por supuesto, vale. Por tocarme los cataplines. Vale, la próxima vez traerás la metasección hecha, ¿eh? Yo os tengo una palabras. Sorpresa, ¿eh? Uy. Tú prepárate. Madre mía, qué miedo me das, Jess. Y bueno, pues ya está. Presentación hecha, vamos a las noticias. Menos mal que está hecha. Journal D, las noticias más frescas del panorama del software libre. Y seguimos con Journal D, las noticias. ¿Quién empieza? Tú. Yes. Ah, coño, sí, es que estoy sin gafas porque si no, los auriculares me hacen daño. Nada, cosas del barniz. Barniz. Barniz pues... a tu vida. Acabamos de empezar, Jess. Vamos a esnifar pegamento. O barniz, yo qué sé. Por decir algo, aquí tengo desodorante. Yo qué sé, aquí tengo pegamento. Es que es raro porque me va a dar la tos, pero en vez de la tos me sale la risa. No sé, a ver. Bueno, esto todo bórralo, ¿eh? A ver. Cabe. Por supuesto. Pues eso, que KDE y Signal reciben una donación de $200,000 y 50 millones. ¿En serio? 50 millones, sí. Joder. Bueno, perdón. Respectivamente. Espera, me voy a leerlo. No estoy corta todo esto, tío. Volvemos a empezar. Madre mía, Jessica, tío. Es que me pillasteis de improviso, coño. Que estaba merendando. Sí, ya escuchamos el colacao removiendo el nudo de tu silencio. ¿Sí? Bueno, pues eso, que Signal recibe 50 millones de dólares, colega. Y KDE recibe 200.000. Jolín, ¿pero esto en bitcoins o cómo va el tema? Los bitcoins, sí. De hecho, los que han donado han sido los mismos que donaron la semana pasada, o hace 3-2, a los de la Free Software Foundation. Madre mía, la fundación esa rara que empieza a donar millones y millones. ¿Esa? Sí, ¿cómo se llamaba? La Pineapple... Pineapple, no sé qué. Foundation o algo así, creo. Sí, que suena a peli de esta de James Bond, de algún malo. Sí, ¿no? Suena a la maquinita que es como la Raspberry Pi. Ah, la piña. Sí. Es una Raspberry Pi. Sí, se puede montar con una Raspberry Pi, las piñas, ¿no? Sí, y son la hostia esas. No, me he perdido. La piña es un cachajo que tú lo pones y hace demasiadas maldades juntas. Interesante. Pero para aprender de seguridad, claro. Ah, claro. Es el disclaimer. Venga, voy ya por la segunda noticia, que vamos rápido hoy. Venga, que nos ventilamos enseguida. Uy, espera, que se cae el micro, ya está. Madre mía, cómo estamos hoy. A ver, esta noticia, lo mejor de todo es que no la sacamos de un blog, la sacamos directamente de la fuente. La gente de OpenStreetMap España ya tienen a punto y ya están haciendo pruebas con un script para portar los datos del catastro español a OpenStreetMap. ¿Qué es el catastro? Pues el catastro es un fichero de datos que hace Hacienda o los ayuntamientos, no estoy seguro quién, donde viene las alturas de los edificios, vienen muchos datos geográficos, desde las alturas hasta la posición, y yo juraría que también el tamaño de los edificios. O sea que digamos que se va a poder conseguir, si se automatiza, se va a poder conseguir mejorar un montón los mapas de España usando datos que en teoría son públicos y de acceso gratuito, que es un poco el rollo este de Open Data que venden tanto los ayuntamientos del cambio. No, y supongo que no solo los mapas de España, ¿no? Supongo que todos los mapas se podrán beneficiar, bueno, de CRIP. Es que creo que cada país tiene su propio estándar de catastro. Y bueno, y habrá países que no tienen ni catastro, que son ahí neoliberales y construyen donde quieren y como quieren. No, pero no. ¿El catastro en España está unificado o es municipal? No me acuerdo. Bueno, a nivel de España. Es que, bueno, te encuentras con cada cosa. En fin, yo me he encontrado con propiedades que en el mismo catastro están catastradas de maneras distintas. Bueno, es igual. Catastradas. Me gusta. Sí, bueno, ya. Es igual. Bueno, bien. Cualquier cosa de estas siempre es positiva. Hemos dejado ¿no? el link del wiki de OpenStreetMap, porque en sí no es una noticia, es algo que se está, que está en ebullición en la lista de correo de OpenStreetMap España. Mola. Tengo que decir yo algo, ¿no? Pues resulta, sabéis todos lo que es Reddit, ¿no? La, como ellos mismos se llaman, la página de cubierta de la internet entera, ¿no? The front page of internet. Reddit, que es ese sitio tan extraño en que uno puede encontrar absolutamente de todo, y cuando uno dice de todo, es de todo. Tiene una comunidad, un subreddit, que es de software libre y GNU Linux hispano. Y el problema es que, pues, no hay demasiado movimiento y la gente pues necesita noticias. Así que si sois usuarios de este foro coches libre, como dice Jessica por el chat, poneos las pilas, y si no, pues nos ponemos todos en Reddit. Yo no tengo cuenta, ahora lo pienso, pero bueno, siempre es importante pues mantener los pequeños foros de comunidad, creo yo. Y Reddit siempre ha sido muy interesante, y en el software libre en inglés es lo más potente que hay como comunidad hoy en día. Entonces, pues si le podemos dar un empujón. ¿Ya no es Slashdot? Slashdot está muy muerto. ¿Cómo vas a punto? Como barra, hostia, barra punto. Barra punto. Pero Dios. Reddit no. O sea, yo tengo cuenta en Reddit. Yo soy uno de ellos. Pero lo que pasa es que Reddit no dejó de ser libre o. No, lo que pasó fue. Se dice, ¿eh? Había una cosa en la página de Reddit que era un canario, lo que llaman un canario para las intervenciones de la NSA. Y en un momento dado, esa señal desapareció. Y se dice que es que la NSA pidió datos. Eso es lo que se llegó a decir. El 6 de septiembre de 2017 se publicó que Reddit abandona el open source. Era open source. Sí, es que esta noticia la dimos en. Ah, la dimos. Sí, muy bien. No, gracias. Pero también pasó lo de la NSA, ¿eh? Había una situación de estas. También por la época de cuando se cayó TrueCrypt y todas estas cosas, que hubo como ataques muy. Bueno, ataques. Parece ser que hubo intervenciones de NSA en masa. Bueno, pues eso, participad en la comunidad si os interesa, y si se necesitan noticias, pues envía noticias. Nosotros tenemos muchas noticias cada 15 días, así que podemos enviarles todo el pack a la comunidad para que pues las comenten. Pues escriben AVK para hacerlo, para publicarlas. Por supuesto. Que solo funcione en Windows Linux. Antes de que alguien cometa el error de instalar Void Linux. A ver. No lo instaléis. Ahora podemos seguir con la siguiente. Prueba noticia. Antes Fedora, ¿no? Pues California, ese país del sol, ¿no? Tan bonito que sale por la tele de vez en cuando. Legislará para evitar la obsolescencia de los cacharros electrónicos. Y me parece muy buena iniciativa. Porque. Los aparatos viejos son muy interesantes y se pueden hacer cosas estupendas con ellos. Y aparte, para gente que no tiene la economía muy guayante, que en estos momentos suele ser así, para gastarse pasta en un ordenador, pues puedes tirar la vida de uno viejo unos cuantos años, ¿no? Bien, ahora solo falta que desarrollen un sistema de 32 bits, a ver qué tal. Lo curioso es que esta normativa exigirá a los fabricantes que informen a los propietarios y técnicos y servicios técnicos sobre la reparación, componentes y funcionamiento, o sea que tiene muy buena pinta. Sí, como se hacía antaño. Antaño tú comprabas una tele y te venía en el manual si se te estropeaba una lamparita que había dentro, cómo cambiarla y esas cosas. Y el tubo, aquel tubo que decían, cuidado, que no te puedes cortar con él y tal. Sí, sí, sí, me acuerdo yo. Pues antaño se hacía así, pues ahora esto es una iniciativa estupenda. Pues... ¿Y por qué no las con los que gobiernan? Oye, como Podemos y es partidario de apuntarse a todo, podemos comentárselo. Podemos, Podemos. Apuntarse a todo. Sí, pero no se apunten a System D, por favor. Hombre, aquí en España lo que se hacía hasta hace poco eran, ¿cómo lo llamaban? Cafés, repair cafés o algo así, que supuestamente hacían quedadas y la gente llevaba sus cacharros rotos y había otra gente que se los arreglaba. Pero era un poco ojiste del invento, no era, ¿sabes? Era un rollo más chachiguay que hacerlo por, pues no sé, por conciencia, por arreglar, por... Sí, nosotros, bueno, cuando me dedicaba yo a esto del hip hop y estaba tan metida, hacíamos mercadillos para vender los aparatos electrónicos que ya no usábamos y demás, y siempre se llevaba ahí un par de técnicos por si tenía alguien que reparar alguno y todo este rollo, y luego pues... Ese dinero que se recolectaba, pues se usaba para la asociación que tenía. Estaba guay. Bueno, pues los que no conozcan Godot, pues es la alternativa libre a Unity 3D, que es un kit para hacer videojuegos, que más o menos casi todas empresas pequeñas o medianas lo usan. Y Godot es la alternativa libre que surgió en Argentina y que... era una herramienta interna de una empresa de videojuegos de allí y que la liberaron y que desde hace unos años está en boca de todos y está en un desarrollo bestial, tan bestial que este año les han invitado a la GDC, que también es en San Francisco, como lo de los cacharros electrónicos, que es como unas conferencias muy importantes que llevan haciéndose desde los años 80 de desarrolladores de videojuegos. Y no sé, y en la noticia pues veréis el link por si alguien está el 22 de marzo y se quiere pasar por allí a ver las conferencias, que va a estar el desarrollador y más gente allí hablando del invento este de Godot. Quien no conozca a Godot es que probablemente no nos habrá escuchado nunca. Sí, porque soy el pesado de Godot. En todas las semanas Miguel habla de Godot. Soy el testigo de Jehová de Godot, el testigo de Godot. El testigo de Godot. ¿Y por qué todos en California? California... bueno, no mola. ¿A nivel de salsa mola California y de tus músicas, Eugenio? Los Ángeles sí. Ahí están los Vázquez. Bueno, da igual. Johnny, Francisco Vázquez, bueno, es igual. Sí, por ejemplo, a nivel de metal, ya lo que es California no es lo que era. Queda un poco en Oakland, pero ya no hay ese metal de los 90 y de los 2000. Lo que sí se está moviendo mucho es ¿cómo se llama esto? Oregon, como con, porque bueno, como sabéis, por ahí está, bueno, ¿quién está ahí? IBM creo que está por ahí, en Portland. También hay muchas conferencias de software libre por ahí, el Linux Fest creo que se hace por ahí. Creía que hablábamos de salsa. En Oregon. No, bueno. De salsa. No, no estoy hablando de salsa, cosa curiosa. Y si queréis congresos, pues Los Ángeles, el congreso de salsa, Los Ángeles, Montevideo. Ahora vino muy interesante en Viena. Si queréis hablar de eso, pues hablamos de eso. Voy a uno a Cracovia, de hecho, bueno, sí, bueno, a Cracovia y luego a Polonia. Perdón por la broma esta. Qué malo. Catástrofes. Catástrofes en Cracovia. A ver, Miguel, tú no estás barnizando. No. Venga, Jesús, Grupo EG. El GNUPG pues va a colaborar con Purism, móvil este chachiguay que todo el mundo habla. De hecho, nosotros hablamos casi también cada semana de él. Porque hay una noticia cada semana. Bueno, la gente del proyecto Puris ha llegado a un acuerdo, ¿vale?, con el desarrollador principal del software de encriptación asimétrico GNUPG, ¿vale?, para que colaboren en el cifrado de los dispositivos. Ya sabemos que el Librem 5, que es el móvil este, lo que quiere hacer es fortalecer la privacidad de sus usuarios y demás. Y bueno, pues va a estar el desarrollador este dando una mano de privacidad al móvil. Y bueno, el objetivo de Purism es eso, construir un sistema seguro de cifrado, pero suficientemente sencillo para ganar la adopción de las masas, ¿vale? Sin sacrificar la usabilidad y la convivencia, ¿vale? Entonces será interesante cómo lo van a implantar. ¿Puedo decir algo? Y tanto. Por eso estoy en un podcast, ¿no? Yo sigo pensando que sigue siendo muy grave que solo exista un desarrollador del grupo. Es como en sus tiempos lo de OpenSSH. Bueno, pero con OpenSSH se resolvió. Pero con UPG que... No, ¿cuál era, coño? Lo del SSL. OpenSSL era, no me acuerdo cuál era. Pero GNUPG, pues... es una cosa tan crítica y solo tiene un desarrollador. Solo uno, es increíble. Imagino que habrá más gente detrás, ¿no? No solo habrá uno. A lo mejor es que uno no quiere saber nada y se apaña solo, ¿sabes? No es eso. Recibe colaboraciones puntuales de gente, pero está solo él. Y él mismo siempre pide ayuda porque, claro, es software que... Este sí que es software que necesita revisarse bien. Tiene pinta de OpenSSL, ¿eh? El mismo joyo. Es que... Ya que salga un ¿Qué lleva? ¿20 años desarrollando él solo...? No, al principio era un equipo, pero lo que pasa siempre, ¿no? Que se va... Y de hecho él creo que ni siquiera fue de los originales. Habría que verlo, ¿eh? Pero el que está ahora, pues, se ha quedado solo. Y el año pasado recuerdo que pidió gente. Que necesitaba gente. Y no sé si acabó teniendo gente... Pero es ese tipo de proyectos que son absolutamente críticos que, curiosamente, están manejados solo por una persona. El convenio ese está muy bien porque, hombre, la gente de Purism lo ayudará y eso ayudará a que GNUPG pues sea más sólido. Igual, eso seguro. También es... No sé si hay algún... ¿Cómo se dice? Es que me sale la palabra en catalán. Lo voy a decir mañana. Dilo en catalán. ¿Alguna ventaja? Tan difícil. Sí, tío, lo siento. A lo mejor hay una ventaja también que solo haya un desarrollador. Que cuando se muera nadie puede tirar para adelante. Ninguna. No, hombre, yo creo que también es interesante, ¿no? Que solo haya... O sea, desde un punto de vista... como es algo tan crítico, como es algo tan importante, igual es mejor que solo haya uno que sepa... ¿Cómo funciona eso? Yo creo que al revés, ¿eh? No estoy de acuerdo. Yo tampoco. Era solo un apunte, ¿eh? No estoy diciendo que yo esté a favor de eso, ¿eh? Pero era solo un apunte, que a lo mejor hay algo de ventaja. A lo mejor, no lo sé. Si el desarrollador que está sufriendo esa situación se la pasa pidiendo ayuda, creo que no hay ninguna ventaja. Pero a ver, no sé. Vale, pues da igual. Voy a la mía. Pues hoy, el día de la grabación, día 10 de marzo, que no es el día que vosotros estaréis escuchando esto... Escuchéis cosas del pasado. Se ha lanzado Debian 9.4. Ahora, por favor, levante la mano todos los Debianitas. ¡Sí! Pues esa es la noticia. Como siempre, pues es una point release, es un lanzamiento intermedio con resolución de fallos, actualizaciones de seguridad, especialmente, si lo sabéis, igual os lo cuento, lo que tienen las point release es que transfieren todo el contenido de los repositorios de seguridad a los repositorios principales. En cierta manera, como que se vacía el repositorio de seguridad y se pasa todo a los de principales, cosa que lleva a que la ISO ya tenga las actualizaciones de seguridad incorporadas. Y eso es lo que es realmente, pues, siempre es motivo de celebración que haya un nuevo Debian. Quizás todo el mundo. Sí, este servidor, por ejemplo. Vamos a actualizarlo ahora mismo. Joder, yo la tengo tan rota que no encuentro el número. ¿Cómo no encuentras el número? Y hay un comando en shell para sacar el número de Debian y no me sale. Es un archivo de texto. Es etc Debian release. Booster baja sid. Es que estás entonces. Esa es la sid, ¿no? La. Eso es testing, ¿no? Sí. Eso es testing. Ah, joder. Es testing. Cuando vuelve a Debian. Estás un paso más evolucionado que nosotros, Miguel. Vivo al límite. ¿Y tú tienes testing en un servidor? En la máquina. Ah, vale. Oye, qué curioso. Estaba mirando esto que has dicho, Eugenio. Pero yo tengo un Ubuntu, ¿vale? Y entonces he mirado el fichero barra etc Debian version. Version, no release, sí, claro. Debian version. Y me aparece la stretch barra sit. Pero estoy en un Ubuntu. Entonces, claro. ¿Qué ha pasado? ¿Que ese fichero no lo han tocado? No, porque los Ubuntu salen del testing anterior. O sea, me parece curioso, ¿eh? Ya está. Porque es eso. Pensaba que esto lo sale del testing anterior. Antes pondrían Ubuntu version. ¿No? No, ¿por qué? No sé. Es Ubuntu. Ya, tú bueno. Esperas una decisión racional de Ubuntu. Bueno, vamos, hostia. Bueno, y la noticia del siglo, yo creo. Bueno, es una chorrada que hemos comentado por redes sociales, y es que un periódico muy objetivo que se llama OK Diario, que bueno, son muy de pedir taxis, son muy fachas, pero está, no lo vamos a negar. Es curioso porque ha hecho una entrada en su blog, en su periódico, de cómo instalar Ubuntu. Y claro, si os leéis el artículo, os dais cuenta de que evidentemente detrás no ha habido alguien que sepa del tema. Pero es que sí que ha habido alguien. Pues sí que ha habido alguien, pero no sé, a lo mejor ha sido el becario o algo. ¿Será? Entonces. Yes, hombre. Yes. Hay que meter un pitido. Ya hay que meter el pitido. ¿Por qué? A mí una vez me robaron una notificación, me acusaron de plagiarlo y luego se mostró en el RS que yo lo había publicado 2 horas antes. Bueno, entonces madre mía. Entonces, bueno, es un artículo que es como muy raro y entonces te lo lees y acabas diciendo. Yo cuando me lo leí dije, vaya puta lección de humildad que nos ha dado OK Diario. Nosotros que nos burlamos siempre de Ubuntu, que es una burla desde un punto de vista cómico, ¿eh? No, todos usamos Ubuntu aquí, excepto Eugenio, pero... No, sí, uso Ubuntu. Sí, también usa Ubuntu, cierto. Pero que... Yo lo uso servidor. Sí, sí, que aunque nos riamos, lo hacemos de coña, porque es Ubuntu, ¿sabes? Es como reírnos de Fedora, también lo hacemos de broma. Pero, es que... pero nadie usa Fedora aquí. Oye, yo usé Fedora hace años, Yo usé Fedora también. ¿Usaste? Yo usé Fedora también, por obligación. Yo pero... nunca. Pero bueno, es como, ¿sabes? Porque hay frases como... Lo primero que debes hacer es descargar el programa Ubuntu. Sí, sí, eso es buenísimo. Y es como en plan, programa Ubuntu. Claro, es que se ha burlado muy por encima de nuestras burlas que solemos hacer. Entonces, es que nos ha... Ubuntu.exe. Sí, OK Diario nos ha adelantado por la derecha de una manera, pero increíble. Esto fue como cuando hablaran de Tor en la tele, ¿os acordáis? ¿De Tor? No, o peor, cuando se dijeron que Linux era un buscador. Sí, también. Estas garrafillas son tan buenas. Pues muy mal por parte de OK Diario, porque ya que el Eduardo Inda en su día se paseó por el blog del compañero de la mirada del replicante, el mío y alguno más creo, pues tendría que haberse puesto en contacto con alguno de nosotros. Pero bueno, supongo que el que se pasó... ¿What? No. ¿Cómo? Jessica... Joder, el año pasado, el anterior, un tal Eduardo Inda, que aclaro, que supongo que no sería el real, claro. Hombre, claro. Lógico. O sería otro. Era un poco de broma la cosa. Sería ¿no? Marvenda, ¿no? Eso, pues él decía que era el Eduardo Inda. Y dejó comentarios por la mirada del replicante, en mi blog, no sé si fueran el de Víctor, en el de unos cuantos, vamos, estuvimos ahí y le respondimos como tal. O sea, y creo recordar que el replicante le respondió con un vídeo que salía del bailando. Bueno, pues Dios mío. Pues eso es un... A mí lo que me hace mucha gracia y espero que no se entienda mal esto, es que en los comentarios del blog hay mucha gente diciendo, oye, que si queréis a alguien que os redacte un post bien redactado, solo hay que pedir ayuda. Y es en plan, a ver, es OK diario. Es sí, okay pero diario. Ellos que paguen, ¿sabes? Sí, sí, sí, pero qué decir, si no se toman en serio ni el periodismo, no se van a tomar en serio un tutorial. Claro, no sé, es está como... Claro. Entonces va a haber un tutorial de informática súper bien hecho. Pero bueno, eso. Hombre, esto viene, ¿eh? Para mí es al revés. Encontrar noticias en los medios generalistas, no que hablen bien del software libre, sino que le expliquen bien lo que es el software libre y las cosas. Pero es que vamos a entrar en lo de siempre, no van a saber nunca explicar. Yo flipé hace años con la humorista esta, que creo que encima ahora hace programas de corazón, Paz Padilla, que sí. Pues no sé, en un programa de la tele, ya ni me acuerdo, creo que estará por YouTube. La tía habló de Linux, de la Linux Extremadura, y lo explicó muy bien, y me quedé diciendo, joder, la tía. Bueno, yo creo que esto de OK Diario fue todo por, si os dais cuenta, por las fechas, es por la visita reciente de Stallman a España. Entonces hubo varios medios... Pues no lo entendieron muy bien. No, está claro que no. Encima sí, que bueno, las diapositivas de esta charla fueron estupendas. Y salía una que los chicos malos pues salían con la camiseta de Ubuntu. Los que decían, algunos van de software libre, no lo son. Era buenísimo. Pues eso, yo creo que a raíz de que este hombre, por suerte, volvió a pasarse por España, pues los medios así más tal han vuelto a hablar un poco, o intentar hablar de todo esto, ¿no? Pero a ver, en el fondo hay que darles... pues un mínimo de apoyo, aunque no lo hagan bien del todo. O sea, ¿quién lo hizo bien del todo desde el principio? Nadie, ¿no? Entonces, igual vale más aliarnos para que sigan publicando este tipo de cosas, a meternos con ellos y que digan, por no pagar a uno que sepa, pues no publicamos más de esto y ya está. Y lo siguiente, ¿sabes? Será un taller de instalación de Linux en el Hogar Social de Madrid. Uy, Dios. Pero en español, ¿eh? Español, y con una distra española. En español, ¿eh? Con Hispalinux. Y para españoles, ¿no? Y para españoles, ¿eh? Os voy a dar una noticia extra que me acabo de acordar. No sé si ya la daríamos, pero el próximo mes tenemos un evento europeo aquí en Asturias muy bueno, que es la UbuCon. Y no sé si lo habíamos comentado. 27, 28 y 29 de abril, inscripciones abiertas. Luego te puedes apuntar a todos los días y luego, si no puedes ir a alguno, va a haber otra nueva reinscripción. O sea, nada. ¿Quién se anima a venir aquí a Gijón, jolín? Pues, primero que nada, me gusta que se improvisen noticias en el podcast así de repente, fuera del pad maldito que no sé para qué lo hacemos. Segundo, también me gusta que anunciemos eventos que están en el futuro de la emisión del podcast, porque la última vez anunciamos una cosa que se tenía que dejar al pasado para poder ir. Y tercero, no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. Vamos a ver las fechas. Gracias por recordarme eso, Eugenio. Si hay bizcocho, yo me apunto. Hay bizcocho. Bien. Pues ya está. Y hasta aquí las noticias. Y seguimos con Make Install, esta sección donde hablamos de aplicaciones. Y Miguel, ¿de qué vamos a hablar esta vez? Pues hoy no vamos a hablar ni de una, ni de dos, ni de tres. Vamos a hablar de un tipo de aplicaciones. En sí no tienen ni nombre. En teoría son aplicaciones para crear USBs instalables. Haciendo un poco de historia, yendo a la Wikipedia, lo único que os puedo rascar es que todo esto empezó más o menos en los 2000 con... las distros USB, Canopies y todos estos inventos. Y en aquel momento, pues ya empezó a triunfar los USB. Como dicen la Wikipedia inglesa, bueno, habla de que los iMac G3 fueron los primeros en traer un USB, no sé qué mierdas. Y bueno, pues ese tipo de distribuciones, digo distribuciones de aplicaciones. Yo estas cosas las hago con DD, porque... Yo también. Rápido, sencillo y para toda la familia. Tienes toda la razón. Yo soy un netputín, soy un poco más... ¿Un netputín? ¡Oh, Dios! Un netputín. Nunca lo he hecho funcionar. Yo sí lo he usado durante mucho tiempo y va bien. Lo que sí que es cierto que en las... Algunas distribuciones que nadie usa y que se ponen famosas durante un par de meses, peta mucho. Pero bueno, por ejemplo, Chaos, Aprilia City, esas mierdas. Chakra, esas putas mierdas que nadie usa. Pues quito el taco. Peta muchísimo. Pero bueno, por lo general, para la gente que usa distribuciones normales, pues sí, va bien. También uso mucho una que se llama Etcher. E-T-C-H-E-R, que está escrita... Bueno, es un pack de estos, una app image de estas raras que sí, hay ahora. Sí, súper raro el invento. Y que, bueno... Sí, funciona bastante bien. Sí, es un Wii en plan material design de estos. Sí, también. ¿Sí? Qué guay. Sí. Es muy, muy sencilla de usar. Además, es seleccionar USB, seleccionar imagen y te lo monta todo ella. Y yo no he tenido ningún problema. Cuando montas con este programa, no he visto ninguna distribución que petara así al tuntún. Pero por lo general, DD. Creo que ya tengo un nuevo artículo en mi blog. Lo curioso de esa es el sistema empaquetado, que es de las pocas aplicaciones que conozco que usan empaquetados de estos alternativos que se están poniendo de moda, estilo Flashpad y así. Ya, eso es raro, eso sí que es raro, porque además es como, es un poco, para hacerla funcionar en Debian, sistemas basados en Debian, es marcarlo como ejecutable, doble clic y ya funciona. Sí, el rollo Apple. Sí, es como muy raro, pero bueno, es curioso, está bien. Es que este tipo de aplicaciones... A lo mejor, Jessica, tú las usas más, pero normalmente las usas una vez cuando instalas o cambias de portátil y ya está. Yo muchísimo porque, mira, yo paso de CDs, DVDs y todo esto. Entonces, llevo siempre en mi llavero un USB en forma de pingüino, que en ese USB, en esa memoria, siempre llevo un Debian Live, siempre llevo un Heinz Boot, ¿sabes? Distribuciones que yo uso. Por ejemplo, a veces estoy en casa de alguien y necesito consultar algo personal y no quiero meterme en su Windows y menos en su Windows 10. Entonces, pues lo que hago es arrancar desde una memoria y hago lo que tenga que hacer y luego me voy. Y ya está, y ahí no dejé rastro de nada. Luego tengo otra memoria en forma de gatito, super cookie, que es de 16 GB y tengo como 14 imágenes y también mogollón de herramientas. Y por si alguien algún día dice, oye, yo quería probar eso que tú usas, mira, trae, plum, se lo enchufo y en menos de 20 minutos ya lo tiene funcionando, ¿sabes? Sí, son herramientas muy útiles para mí, ¿eh? Aparte, bueno, tengo una memoria también con DLC Boot, que se lo uso para trabajar y ese nunca la borro. Tengo otra memoria con Tiles, que esa tampoco la borro, y cosas así, no sé, yo uso bastante las memorias. Recuerdo que había, lo que pasa es que no me sé el nombre de la aplicación y no sé si es libre, hay una para Android que lo que te hace es que te convierte el móvil en, pues eso, lo mismo, en un USB autoarrancable. Sí, se llama, te la busco ahora. ¿Pero es software libre? Sí. Hostias. Qué guay, esa no la conocía yo. Sí, enchufas el móvil y te carga el Live. Además te lo hace súper rápido, ¿eh? A mí una vez me salvó el culo en clase con porque eso. Te descarga el Live de internet, el solo y todo, ¿no? Sí. Una pregunta, ¿eso dependerá del formato de la partición del móvil? No, es la emulación USB o como se llame, que usa los Android. Sí, pero hay cosas raras, ¿eh? Te lo digo porque tengo el OnePlus 3T. El OnePlus 3T usa un sistema de particiones distinto. Usa el UFS este raro. Entonces, la pregunta es esa, ¿es compatible con todo o...? Habrá que mirarlo. Se llama USB Mount R. Y no necesita ruteo ni nada, ¿no? No, porque... A ver, un segundo. Aquí dice que algunas distribuciones, o sea, algunas ROMs de móviles pedirán... No, esto no tiene nada que ver. Pues no sé, dice que sí, funciona con todas las de esto, con todas las imágenes. Pues yo digo nada, yo esto de flashear USB lo hago todos los meses, porque como en Arch sale la ISO mensual, siempre recomienda, y a mí me salva la vida más de una vez, tener el USB con la ISO actualizada, pues lo hago siempre. Y de hecho tengo pequeños scripts para hacerlo, es decir, coger la ISO, verificar el hash, verificar la firma, grabar, verificar la grabación y sincronizar, porque bueno, con DD, esto es un pequeño aviso para navegantes, cuando uséis DD para escribir directamente sobre un USB, supongo que sabéis que lo tenéis que hacer sin montar el USB, Entonces, al no montar el USB, para poder forzar a que todo se escriba físicamente en el USB, hay que usar sí o sí el comando sync. Si no, no queda necesariamente grabado, ¿vale? Que eso es una de las razones por qué fallan luego los USB cuando se graban con DD. Pues yo nunca le creo, yo nunca le meto sync y no, no he tenido nunca un problema, ¿eh? La única que no pude grabar fue una Windows. No, las demás todas. Mira, realmente es difícil que pase algo, pero como no está montado, lo hace fuera de montaje. Directamente sobre el archivo de dispositivo, ¿no? El DEV, lo que sea, SDB, lo que sea. Claro. Claro, no está montado. Entonces, al no estar montado, no lo desmontas, obviamente. Y el sync lo hace el desmontaje. Tienes que hacerlo explícito. Es mejor hacerlo explícito, siempre. Porque entonces te aseguras. Te aseguras al 100% que eso está escrito. Yo lo que hago es enchufar la memoria, ¿no? Y me meto en la terminal y la desmonto. La desmonto y una vez desmontada, ya es cuando le meto el comando DD, tal, tal. Claro, pero después, claro, está desmontada. Haces DD, pero claro, por cómo funciona Linux, y aquí hablo del kernel, así que está bien dicho Linux, la escritura no está garantizada hasta que no hagas el sync. Entonces, sí, normal, el 99,99% de los casos la habrá hecho, pero puede pasar que no esté hecha. Entonces haces sync y te salvas de cualquier problema. Eso obliga al sistema a escribir todo físicamente en el USB. De hecho, próxima vez lo haré. El desmontaje lo que hace en parte, o sea, el desmontaje hace muchos pasos. Cuando haces un U-mount o lo haces a través de GUI, uno de los pasos es el sync, de hecho. Entonces, fuerzas y te ahorras muchos problemas. Yo sé de gente que ha tenido problemas por ejemplo, con USBs más lentos o cosas así, que por no hacer el sync, luego el hash del USB no coincide con el de la ISO. Y ya por ser un poco pejos viejos, ¿alguno ha llegado a usar disquetes para instalar Linux? No. Yo no, y es algo que tengo pendiente. ¿Pero para qué? Como no te des prisa, no va a haber ni disqueteras. No, es que nunca he usado una disquetera en Linux, entonces tengo curiosidad. Ah, pues suenan diferentes. Eso siempre me deja yo, en su momento. Decía, ¿por qué? ¿Que suenan diferentes? Sí, suenan diferentes a cómo lo hacía MS-DOS y Windows. No sé. Yo en mi vida he tenido que usar un disquete. Claro, cuando yo empecé ya no había casi ordenadores con ellas. Buah, pues sí. Igual mi primer porno está en disquete. Fíjate lo que te digo. Tres imágenes o cuatro. No, sí, bueno, sí. JPG. Sí. Tenía una foto solo. No, sí, sí, yo. No. Yo llegué a tener MP3 en disquete. Hostia, no, MP3 en disquete. Es que no, o sea, pues eso, yo quiero saber cómo funciona, cómo suena y cómo funciona suena el distinto, disquete. Yo he llegado a instalar un Linux con disquetes, que no me acuerdo cómo era el rollo, estoy intentando acordarme, pero era algo como montar el hilo en el disquete, ya ni me acuerdo. A mí me contó mi profesora que eran varios disquetes y que tenías que estar pendiente para sacar uno e introducir otro rápidamente. Sí, eso sí, con los Windows era muy normal tener Windows en varios disquetes y así. No, ella es más linuxera. No sé si en aquella época instalaba ya tal o Windows, ¿no? Pero sí, bueno, ella me tiene contado historietas, nos tiene contado en clase. Yo también durante un tiempo largo, cuando no tenía un USB disponible para hacer esto, sí que usaba CDs, DVDs de estos regrabables y usaba mucho K3, que es el mejor programa para grabar cosas, y a veces era más fácil grabar un CD que no montar un USB. ¿Me estás diciendo que K3 es el mejor software para quemar un CD? Sí. Dios mío. ¿Qué me vas a decir, Brasero? No. ¿Te revienta aquí mismo? No. Pues yo te digo Brasero. No, ay, Brasero no, el de terminal, ¿cómo era? Ahora me acuerdo, porque hace tanto que no grabo un CD, pero el que era de terminal, ¿cómo se llamaba? CDIO, creo que se llamaba, no me acuerdo. Ese sí que era para mí lo mejor. Lo otro, pues, Brasero es un desastre. Eso está claro. O sea, entre Brasero y K3, me quedo con K3. Pues a mí Brasero me gusta, lo usé mucho tiempo. Lo que pasa que ahora, bueno, ahora no uso nada directamente, pero sí uso obviamente K3. Porque es el que tengo. Tenía muchos problemas con las cabeceras de ciertos DVDs. Era un desastre Brasero. No sé ahora, porque es que yo no sé quién graba un CD hoy en día, pero ese CDR DAW, sí, gracias. De nada. Pues esos tiempos de grabar CDs. Que había un fork y no eran compatibles y toda una historia también. Bueno, no sé. Pues eso, flashear. Pues este fork. CDR Kit, que uno era de Debian, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, no sé. No sé, no, yo no llegué a grabar por terminal, o sea, quemar imágenes por terminal. Otra cosa, no sé, que tienes pendiente. Sí, pero eso no me interesa. Yo los disquetes sí que me interesa. Si además tengo muchos disquetes y quiero saber aún qué tengo ahí. ¿Sabes? Y volaría mucho verlo desde Linux. Fanta ha hecho un tutorial, creo, de cómo enganchar una disquetera a un, sí, Linux. Sí, sí, es verdad. Tengo GNU Linux. GNU Linux. Tengo ese. Tengo pendiente ese costo. Instala OS 2. ¿Por qué? OS 2, el sistema operativo del futuro del año 93. Vale. OS 2, WARP 4, alguna de estas cosas que instalo reiros, yo. Máquinas virtuales. Pero Iculus, que no sé si sabéis quién es, que es, pues digamos, casi todo el backend de librerías de videojuegos, SDL y todo eso, está el tío detrás. Es un desarrollador de estos que trabaja en ensamblador y en C. Pues está haciendo un Winnie de OS 2, creo. ¿OS 2? Sí, yo creo que sí. Sí, eso tiene que ver con ArcaOS. ArcaOS es una nueva implementación que no es libre, de OS 2. Y no es libre por una putada que es increíble, que algún día la explicaremos si queréis. Pero no porque no quieran, sino porque no pueden, y no pueden porque se han perdido los contactos de muchos desarrolladores. Por una tontería, sí, no es libre. Hay gente que está muerta y que no se puede contactar. Un desastre. No, lo decía por los disquetes porque me he acordado cuando instalé OS 2 WARP 4 en la máquina virtual y era con disquetes virtuales. Entonces, si tú, Jesús, lo que quieres es estar intercambiando un montón de disquetes y poniendo el disquete 14, luego el 3 y después de nuevo el 14 porque te vuelve a pedir el mismo, pues adelante, tú mismo, ¿eh? Pues no sé, pues yo quiero echar una tarde haciendo eso, ¿quieres que te diga? Pues vale, a ver cómo te sale OS 2. Bueno, pues fin de sección. ¿Algo más, sí, que añadir? Pues no. Sí, Multisystem, que es una buena para hacer memorias multiarranque. Sí, ese también lo he usado alguna vez y está muy bien. Pues fin. Vale. Y seguimos con el debate, en esta ocasión, ¿de qué vamos a debatir, Eugenio? Vamos a debatir sobre una subespecie de las distribuciones GNU Linux. Una subespecie que tiene muchas facetas, ninguna de las cuales es útil, ninguna de las cuales tiene sentido. Estamos hablando de esas distribuciones que no tienen sentido. Absurdeces libres las llamamos. Y la pregunta es si son buenas, malas o absolutamente bloated. ¿Quién ataca? ¿Quién ataca? Ubuntu, venga, nada. No, a ver. Primero, disclaimer, como dicen. A ver, ya lo hemos dicho, no sé qué sección, lo hemos dicho antes, pero quiero aclarar una cosa porque a veces tenemos comentarios un poco estúpidos. Perdón por llamar estúpida a la audiencia, pero creo que... Muy bien, pero creo que en este caso es importante porque creo que hay gente que no entiende la ironía. A ver, no vamos a hablar de Ubuntu y no vamos a hablar de Fedora. Es decir, nosotros hacemos muchos chistes con Ubuntu y Fedora, pero porque esto creo que no sé cuándo fue que lo explicamos, lo vuelvo a explicar. Porque... ¿Por envidia? Son el blanco fácil. Es decir, en su momento eran otras, y hoy en día pues está un poco de moda en el mundillo pues hacer un poco de chiste con Ubuntu y especialmente con Fedora. Yo, al menos hablo por mí, Ubuntu es un gran sistema operativo, aunque han cometido errores, y Fedora es un gran sistema operativo. Que no lo use porque no me gusta RPM es otro problema, pero es un gran sistema operativo. No vamos a hablar de Ubuntu y de Fedora, vamos a hablar, por ejemplo, de Hannah Montana Linux. Bien, o Puppy Linux. Puppy Linux. Puppy, chaval. Creo que es un buen momento para volver a hablar de Puppy Linux. Eugenio, ¿qué pasaba con Puppy Linux? ¿Qué pasó? No. En la temporada cero de Birras y Bits. No, a ver. En la temporada cero de Birras y Bits, y esto no es broma, supongo que os acordáis y mandamos un saludo enorme a Cangrejo Linuxero, que era parte de este podcast. Por distintas razones, básicamente de material, él utilizaba no Puppy, sino Slack o Puppy, que era un derivado de Puppy Linux basado en Slackware. Como yo le decía siempre, cada semana, a nuestro amigo el cangrejo, yo no entendía para qué existía esa distribución, porque era absolutamente complicada, tenía unas bibliotecas absolutamente desactualizadas, nos provocaba graves problemas al servidor Mumble por incompatibilidad de códex. Y la pregunta era, bueno, ¿sí sirve como distribución para ordenadores viejos? Pues no, no servía, no cumplía ni su cometido, ¿no? Entonces, el problema son estas distribuciones tipo Slack o Puppy, o Puppy Linux también, porque ¿qué función tiene eso? No está claro. Distribuciones ultra pequeñas con un nicho tan pequeño que no se mantienen a sí mismas, que sí se extienden por el tiempo, pero luego tienen muchos problemas de seguridad. Es cierto que distribuciones así luego crecen. Quienes me seguiesen en mi blog anterior, etc. Cronde, sabíais perfectamente que yo tenía cruzada Manjaro por esto, hasta que Manjaro empezó a hacer las cosas bien, pero tardaron años de salir de ahí, de ese estado extraño, a empezar a hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, si uno coge el árbol genealógico este que está por internet de las distribuciones Linux, uno se da cuenta que el 80% o el 90% de las distribuciones que hay allí, que no son todas, porque no se recogen todas, son absolutamente absurdas. Y las diferencias que hay entre ellas son, ¿qué? ¿El tema de iconos? Por decir algo, ¿eh? Claro, es que hay muchas distribuciones que lo único que cambian es fondo, tema y ya está. Entonces, no, o sea, no sé hasta qué punto ciertas... Y no solo las distribuciones en plan coña, como pueden ser Hannah Montana o... No, esa no es en plan coña, ese es el problema. Ya. Bueno, sí que es un poco... Ubuntu Satanic. Ubuntu Satanic o la Christian Edition. También he visto por aquí una que se llama... Apartheid Edition, que solo es para gente blanca. Dios mío. Y que viene con Tor preinstalado, o sea. Son cosas que dices, vale, estas distribuciones, ¿qué aportan? Porque, ¿qué haces? O sea, es solo una actualización de tema y actualización, o sea, es, cogen las actualizaciones que hacen otros y las aplican y ya está. ¿Hacen algo, aportan alguna cosa? Claro, no sé, distribuciones, pues. Por ejemplo, hay una distribución que se llama, por ejemplo, la DVL, la Damn Vulnerable Linux, que es una distribución de Linux que intenta ser lo más vulnerable posible. ¿Sabes? El ¿Para pruebas? Eso está bien. Sí, pero... O sea, sí, esta, por ejemplo, para aprender conceptos de seguridad informática, igual puede ser interesante. Pero... ¿Qué aporta? Porque lo que aportas, o sea, los paquetes que tiene, por ejemplo, son paquetes que sí se saben que son vulnerables y que se pueden atacar de ciertas formas. Pero no aporta nada al software libre en general. Hombre, si la gente entrena y aprende a parchear... Ya, pero... Mira, justamente esta no la consideraría inútil. Pero yo la considero inútil. Bueno, porque... en todo caso está descontinuada, así que estamos discutiendo sobre algo que no existe. Pero el... Ahora sí que es vulnerable, nadie puede... No, pero a ver, se dijo, o sea, estoy leyendo aquí la Wikipedia, esto estaba publicitado y estaba muy explícito que era para practicar. O sea, no estaba pensado como sistema operativo de uso. El problema es otro, el problema es cuando ves cosas como... Mirad. Debian nos gusta mucho, pero es verdad que Debian ha provocado un poco esto, porque el sistema dev permite muy fácilmente crear una nueva distribución a partir de un Debian, y por tanto a partir de un Ubuntu. Entonces, es meter un dev bootstrap, cambiar los paquetes preinstalados y ya está, casi. Claro, ¿qué pasa? Mantener una distribución es mantener los paquetes, mantener la seguridad. Se supone que tienes usuarios, tienes que estar por los usuarios de alguna manera. Entonces, y lo que se ve es que cosas como, yo qué sé, Hannah Montana Linux no han pasado de KDE3. Y si siguen ahí, pues no todavía... Todavía te la tienes que... No, ojalá que no sea necesario. Pero quiero decir, o sea... Están ahí, pero luego, o sea, hay unas que son muy ridículas, ¿de acuerdo? Pero luego hay otras que son un poquito grises, que parecen serias, que parecen como, oh, qué bonito, no sé qué, y al final son totalmente inútiles. Voy a poner nombres, por favor, o sea, Caos, lo siento, Apricity, lo siento, Chakra, depende de cómo lo veamos. Hay muchas que dices, ¿qué aportan? ¿Qué aportan más que un set de programas preinstalados distinto, un tema Mageia. distinto y no aporta una filosofía distinta, ni un objetivo distinto? Los escritorios de Ubuntu, las que son de escritorio. Mira, esa tiene una función. Uf, no Esa sé, tiene ¿eh? una función, que es que como instalar un escritorio distinto a Unity en Ubuntu es un horror, te simplifica la faena, pero vale, discutible. Pues hacer un par de comandos y ya tienes otro escritorio. A ver, yo veo bien que de la misma distribución se saque la distribución con el sabor. Por ejemplo, de Ubuntu hay Xubuntu, hay Kubuntu, hay Lubuntu y toda la familia Ubuntu, ¿no? Pues yo eso sí lo veo bien. En Manjaro también, o Manjaro, también hay distribución con sabor a elegir. Porque yo entiendo que a veces instalar un escritorio en un sistema que te trae otro, luego trae problemas de dependencias, rollos y choques y acaba fallando por algún lado. Entonces, lo bueno es eso. Lo que veo un poco absurdo es decir, venga, va, hoy me levanto por la mañana y ¿qué voy a hacer? Pues en vez de aportar algo a una distribución que ya hay o a un sabor que ya hay, voy a hacer una distribución absurda y le voy a poner un nombre absurdo y ya soy ya desarrollador, ¿no? Y lo único que hice fue coger un Ubuntu y ponerle otro escritorio o algo así. Es que, no sé, yo creo que se debería aportar más a lo que ya está hecho, a sacar cosas que no van a tener futuro. Es como la distribución esta de Papyrus, Sí, que de es, acuerdo. claro, es una distribución que es Ubuntu. Bueno, que creo que la llamaron, antes se llamaba Quantum OS, pero que es un Ubuntu con Nome con el tema Papyrus. Y ya Sí. está, no tienen nada más. Y dices, no Cuando sé. es más fácil darle soporte a un set de scripts, mira, sería mucho más fácil, mucho más útil que como desarrollador tú digas, bueno, creo un script que te transforma el Ubuntu en eso y tú mantienes eso y te olvidas de mantener paquetes, te olvidas de mantener dependencias, te olvidas de todo eso y te dedicas solo a lo tuyo. Es lo que Sí. yo siempre he criticado de Solus. El IQ Duharty es un tipo muy inteligente y es un tipo con bastante buena cabeza, pero su aportación no es Solus, su aportación es Budgie. El escritorio ese es muy bueno. Pero ya ves, el escritorio ese ya está en todas las distribuciones, se puede instalar donde quieras, yo podría instalarlo aquí en Arch. Y dices, vale, si su aportación es el escritorio, entonces ¿de qué me sirve a mí Solus? Una distribución que está manejada por dos o tres personas, no sé si más. Cosa que no da ningún tipo de confianza sobre si van a ser rápidos en sacar actualizaciones de seguridad, si van a poder mantener todo, porque claro, mientras más crece una distribución, más esfuerzos necesitas para mantener las cosas en orden. No es Si tan fácil. te deja tirado un nodo de Java, no te va a dejar tirado una distro, que es jodidísima de mantener, hombre, por favor. Pero es que lo vimos en Chakra. No sé si os acordáis de aquello del root que no tenía contraseña por defecto. O sea, era Chakra, ¿no? Sí, era Sí. Chakra. Sí, o Chakra ha sea. mejorado. El año pasado habían sacado una versión nueva, no sé, creo que se había mejorado eso. O sea, menos mal, pero. O sea, no es por Que me... atacarla, no es por atacar a nadie, pero simplemente es decir, a ver, eso demuestra lo difícil que es mantener una Claro. distribución. O sea. Ellos habían hecho eso del root porque en desarrollo yo puedo entender que, bueno, mira, dejamos abierto el root porque estamos probando, ¿vale? Pero en el producto final, ten cuidado y cambia eso. Ese es el problema. Y bueno, y por error dejaron el root abierto. Claro, eso en un equipo con más gente se detecta mucho más rápido. Y claro, no lo detectaron porque no sé cuánta gente hay ahí. Y ninguno vive de esos, todos son voluntarios. Entonces, claro, no. Y por eso me gusta mucho lo que has dicho tú, Jessica, de en vez de aportar a otros proyectos. Ese es el problema. Estamos desviando energías. Gente capaz, o sea, gente que sabe programar. Yo no sé montar una distro. Que alguien sepa montar una distro, por mala que sea, ya significa que tiene más competencia que yo. Pero esa energía se podría usar para, pues, mejorar lo que ya hay. La unión hace la fuerza, está claro. Si nos dividimos en distros absurdas, al final pues va a acabar esto en un mundo absurdo y con dos buenas que van a ser mantenidas por empresas y que al final acabarán metiéndonos software privativo por algún lado y cosas raras, ya sabéis. No sé, yo considero eso, que lo mejor sería aportar a lo que ya hay, lo que tú dices. Yo tampoco soy programadora, no tengo ni idea. Pero si supiera, lo que haría sería eso. A ver, ¿qué proyecto considero que necesita unas mejoras o que considero que si le aporto esto va a mejorar? O no sé, algo útil, hacer algo útil. O algo útil, mira, también puede ser inútil, entre comillas. Ahora voy a decir una cosa que espero que no se entienda mal, ¿eh? Puede ser inútil, entre comillas, pero motivado por otras razones. O sea, a mí me importa la motivación. Yo cada vez que veo una nueva distro o busco distros por ahí, siempre veo o busco las razones y la filosofía que llevan detrás, ¿vale? Por ejemplo, ¿en qué está basada Triskel? Estaba basada en Debian, ¿no? Vale. Objetivamente, Debian y Triskel son lo mismo, en el sentido de que cumple la misma función, pero, y podrías decir, claro, según función, Triskel es inútil, pero Triskel defiende una filosofía que Debian quizá no, es decir, usa el kernel Linux libre, no tiene software privativo de ningún tipo en ningún tipo de repositorio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso aporta una cosa distinta a otro nivel, quizá. El problema es esto, o sea, distribuciones que al final son, por ejemplo, Elementary. O sea, yo sé que a mucha gente le gusta Elementary y quizá a la gente de la audiencia hay mucha gente que le gusta. ¿Es un buen sistema operativo? Claro que sí. En el sentido de, claro, está basado en Ubuntu, entonces es un buen sistema operativo, entonces obviamente tienes un buen sistema operativo en Elementary, pero realmente, ¿qué aporta Elementary más allá de una interfaz bonita? Antes eso es lo que... Es que antes aportaba Elementary, belleza, ahora nada. Elementary es exactamente el mismo caso que Solus. Lo que han hecho es un tema, es un, perdón, un escritorio. Un entorno, peor, ¿sí? Peor, porque Solus al menos es una distribución independiente, pero bueno, yo qué sé, o sea, al menos el Aikido Hertie en el caso de Solus, pues tenía ganas de hacer una distribución de cero y la hizo. Eso tiene otros problemas. En el caso de Elementary es que, es decir, ¿por qué no colaboráis? Es que yo te digo una cosa, yo digo una cosa aquí. En vez de haber hecho la porquería de Unity, ¿por qué no haber cogido las ideas de Elementary? Para que además son ideas muy buenas. Son ideas buenas. Claro. Ideas buenas. Son estas cosas, ¿no? O Deepin, lo mismo Deepin. Deepin es precioso y no es mal sistema, ¿sabes? Pero bueno, luego tiene problemas a la hora de cuando está en dual boot, sí da problemas. Pero te ofrecen mogollón de software privativo. Es muy bonito, sí, pero yo creo que es para una persona que simplemente usa el ordenador como cualquier usuario básico, ¿no? Para navegar y poco más y decir, mira qué sistema más bonito tengo. Pero luego a la hora de la verdad no puedes hacer cosas útiles. A mí me fallan las actualizaciones por terminal y cosas así, dices, a ver. Entonces, esto no es para usuarios que tengan un mínimo de conocimiento, ¿sabes? Pero sí está bien para atraer a nuevos usuarios. Sí, pero ¿qué experiencia le das al nuevo usuario? Eso es una cosa que me preocupa. Es decir, ¿le vas a dar una experiencia basada en una distribución con poco o mal soporte que no tiene seguridad de que vas a tener actualizaciones de seguridad bien mantenidas y bien gestionadas? Distribuciones, estas son todas distribuciones que no están suscritas al sistema Mitre, que es el sistema de alerta temprana de vulnerabilidades. Sí. O sea, son cosas muy importantes. Cuando Arch, es que esto es una cosa que ya me ha salido la vena archera, Arch estuvo mucho tiempo sin acceso a Mitre. Cuando nos dieron, bueno, nos dieron, yo no soy parte del equipo, pero bueno, hago parte del asunto. cuando le dieron a Arch el acceso a Mitre, los foros estaba todo el mundo celebrando, porque era como el paso de, hombre, somos una distro adulta, la gente nos está tomando en cuenta. Entonces, eso significa que tenemos ahora unas actualizaciones de seguridad gestionadas de manera mucho mejor, preventivas incluso. Entonces dices, ah, amigo, esto ya es más serio, puedo confiar mucho más en el trabajo que está haciendo esta gente. Y así todas las demás. Entonces, claro, es verdad, sí, el software libre pues nos permite hacer un montón de cosas. La pregunta es si debemos hacerlas porque podamos hacerlas. Sí, veo bien, por ejemplo, que se coja una distribución y se le haga una modificación con un fin. por ejemplo, tipo educativo, por las distribuciones estas que hay para los colegios y tal, tipo científico, tipo Scientific Linux, o no sé, distribuciones así que tengan un fin, ¿no? Yo qué sé, pues como Kali, que también es así, ¿no? O Wifi Slacks. Son distribuciones que siguen teniendo la base del sistema y un escritorio, y simplemente con unas aplicaciones añadidas o tal. Con un fin. No, por ejemplo, una absurda como la que vimos hace un rato, ¿no? Programeros para un programador. ¿Para qué quieres mogollón de todo ese software si a lo mejor no utilizas ni la mitad? Bueno, vosotros, tú, Zagur, que eres programador, sabrás más, tú tendrás tus programas y ya está, ¿no? No necesitas que te den una distribución con ellos. No. Así de, no. Claro, no es necesario tener todos los programas que hay en el catálogo de programación. Del mismo modo, tampoco es necesario todos los programas. Yo estoy en contra de las distribuciones. En plan, las distribuciones basadas para gente que es física y que estudia, o yo qué sé, o incluso la de Kali Linux, tengo mis dudas también, porque en cualquier distribución puedes instalarte el software que necesites para hacer lo que necesites hacer, igual que en Kali. Pero bueno, lo que pasa en Kali está todo el paquete de testing, de seguridad y demás, ahí incrustadas. Es como la distribución, no me acuerdo qué distribución era, una distribución de videojuegos, que estaban todos los juegos que hay en los repositorios instalados. ¿Steamos? No, pero eso era otra cosa. Yo no le encuentro sentido. Es como tener una distribución. Sí, o tener una distribución con todos los programas de los procesadores de texto. Y tienes allí LibreOffice, OpenOffice y todas las mierdas. ¿Es necesario eso? Yo creo que no. O una distribución que tenga instalado todos los controladores para todo el hardware que existe y que ni siquiera tienes, también podría ser. Claro. A ver, por ejemplo, Scientific Linux no la manejo, no sé bien qué es lo que tiene. No sé si optimiza alguna cosa, porque también puede ser eso. A ver, yo puedo entender, por ejemplo, que una distribución de nicho tenga los mismos paquetes que otra, pero digan, las vamos a compilar con otras opciones para optimizar su rendimiento, por ejemplo. Eso yo puedo entenderlo. O puedo entender cosas como, por ejemplo, una distribución como Antergos, que tampoco es una distribución realmente. Ahí también tenemos también que definir qué es una distribución. Antergos, por ejemplo, tiene sentido para tener una running release basada en Arch instalada fácilmente, pero luego el soporte depende de Arch. Lo puedo entender hasta cierto punto. Pero claro, el problema es eso, que haya un fin. O sea, que haya algo que aporte esa distribución, que tenga sentido. Si no es ego. Ojo, que tampoco estoy en contra de... Yo no estoy en contra de que la gente experimente. Lo que pasa es que no cree expectativas. Es decir, si nos reunimos nosotros los de podcast, ¿vale? Y creamos Birras y Bits OS, ¿vale? La basamos en, yo qué sé, no sé qué os gusta. Fedora. Puppy Linux. En Puppy Linux. Fedora. En Fedora, vale. La basamos en Fedora y Puppy Linux. Pues vais a flipar. Termina, Eugenio. Quiero decir, o sea, lo hacemos, ¿vale? Incluso la podemos llegar a publicar, pero si decimos, somos honestos y decimos, bueno, esto es un experimento porque un día nos pusimos a hacer esto. Y si queréis colaborar con esto, pues lo colaboramos, pero no recomendamos esto para su uso general. Eso es otra cosa. Tiene otro rollo. Pero el problema son estas distribuciones que quieren ir de que son como las grandes, pero no pueden dar lo de las grandes y no se diferencian realmente de las grandes, salvo que son peores. Y entonces, ¿para qué vamos a usarlas? Esa es la no sé si me explico. Es de lo que yo hablé ya hace un tiempo en mi blog, que era eso, que estas distribuciones que durante 2, 3, 4 meses se hacen muy famosas, todo el mundo habla de ellas, todo el mundo las usa, pero luego quedan en el olvido, justo cuando quedan en el olvido sacan una actualización y no hay nadie detrás realmente que pueda asegurar de que, pues eso, que el proyecto está vivo o que hay alguien que se va a preocupar por la seguridad, etcétera, etcétera. Pues si sacar distribuciones así es absurdo, lo absurdo de lo absurdo ya es sacar distribuciones basadas en esas absurdas. ¿Sabéis cuántas distribuciones hay basadas en Puppy Linux? ¡21! Pero Puppy Linux, a ver, Puppy Linux estaba... El problema de Puppy Linux es que se supone que es una distribución como Knoppix. Lo que pasa es que es peor que Knoppix. Se supone que es para rescatar sistemas. Lo que pasa es que, pues, no, lo hacen mal. ¿Qué quieres que te diga? O sea, intenta como ser, intenta hacerlo todo, ¿no? O sea, intenta ser para rescatar sistemas, pero al mismo tiempo, bueno, si la quieres instalar, pues la instalas y es como tu distro regular. No, a ver, Knoppix, en cambio, está perfectamente creada para rescatar sistemas. De hecho, tiene unos repositorios súper limitados. Solo, bueno, no sé si tiene repositorios, de hecho, Knoppix. Solo tiene herramientas de sistema para que tú hagas arrancar un sistema, ya está. Bueno, pues serían como las distribuciones estas, ¿cómo se llamaba? La Gparted, OS, creo que se llamaba. O la, ¿cómo se llama esta para clonar? La Clonezilla. Distribuciones que son como herramientas que todos hemos usado alguna vez, seguramente. Y uso. Y sí, son muy buenas, la verdad. Y no System Rescue, por ejemplo. También. Había una distribución que era para borrar discos duros en red. O sea, lo ponías en un ordenador y se creo que... No, creo que lo montabas en PXE y entonces podías borrar todos los discos duros de una habitación. Sí. Eso estaba muy bien. Esa herramienta está en Hyrens Boot. Está eso o coger un martillo y darle 30 veces al disco duro, pero no tiene el mismo resultado. Y habría que preguntarle al PP. Sí, ya. Eso ya. Parted Magic era la de Gparted. Eso, Parted Magic, eso. Que es que estoy recordando las que tengo en Hyrens Boot, claro, es que esas están todas en Hyrens Boot. Mira, yo, por ejemplo, tipo Hyrens Boot, DLC Boot y todo esto, los veo también unas herramientas muy potentes, que es en una distribución juntar varias, ¿no? Como hace Hyrens Boot, o juntar varias herramientas. Eso sí lo veo bien, porque a mí, por ejemplo, me facilita mucho el trabajo. Para un técnico trae herramientas muy potentes. Entonces, no sé, son herramientas que sí veo también, pero que lo mismo, ¿por qué el de Hyrens Boot y el de DLC Boot no quedaron de acuerdo y sacaron una más potente, ¿sabes? Hyrens Boot quedó ahí abandonado, la otra a veces cuesta un huevo encontrarla, por lo menos en inglés. No sé, son cosas que yo creo que si se llegara a un entendimiento se podría sacar buenas herramientas, buenas distribuciones, mejorar lo que hay. Mejorar lo que hay, no sacar cosas absurdas. Claro, y aquí entra el gran tema que hemos hablado alguna vez. ¿Tienen sentido las distribuciones de comunidades o de países? No. No, vale, pues ya está. Lo tendrían si su uso final sería para usarla en el país, por ejemplo, en las administraciones públicas. Pero como no se hace, pues al final no tienen sentido tampoco. Pero eso sería distinto. Eso sería como el, creo, análogo al caso de que nos juntamos nosotros, hacemos distribución y decimos claramente, esto no es para que lo use todo el mundo. Quizá, no sé si me explico, o sea, claro, si una administración pública crea su sistema, ¿vale? Basado en lo que sea o de la nada. Obviamente es deseable que publiquen ese código y que publiquen la distribución, pero que digan claramente, bueno, esto está pensado para la administración pública. Usted bájeselo, pero no creo que le funcione ni le sirva, ¿no? Si lo dices así, pues vale. Sí, también podría eso, o también sacarse, aparte de la distribución para la administración, una versión para el usuario común. Como suelen hacer muchas distribuciones de pago que tienen su versión gratuita, ¿no? De GNU Linux. Eso sería otra posibilidad, pero claro, entonces, ¿qué las diferenciaría de las normales? No sé si... Habría que ver, o sea, la cosa, yo creo, que así como cuando uno programa un código, una aplicación, la aplicación siempre tiene un fin, ¿no? Es para hacer algo. Ese criterio, no sé por qué, se pierde muchas veces con las distribuciones. Es decir, creas una distribución para algo o incluso para alguien. Pero si no hay eso, es bueno, sí, hago una distribución. ¿Por qué? Bueno, porque quiero tener una distribución. Y dices, y lo único que has hecho es cambiar el tema, pues estás un poco desorientado. Eso es lo que digo yo. Es una distribución que alimenta el ego. Bueno, es que Stuart Langridge de Bad Voltage las llama justamente así, las llama distribuciones de boutique. O sea, distribuciones para alimentar el ego. O sea, es así. O sea, distribuciones para alimentar el ego, distribuciones de boutique. Y tiene toda la razón. O sea, son cosméticas realmente. Pues Y sí. él es bastante más radical que nosotros hablando de esto, ¿eh? Claro, es que también trabajaba en Canonical y Me no, trabajaba en marcó. Canonical, y una cosa que pasa a veces, y él lo cuenta siempre, es que usuarios, por ejemplo, de Linux Mint, que es una distribución dentro de lo que cabe bastante más seria que muchas otras, ¿no? Pero Sí. usuarios de Linux Mint le pedían soporte de pago a Canonical por cosas de Linux Mint. Porque decían, ah, bueno, pues está basado en Ubuntu. Pero no, es que no es Ubuntu. Y esto es un problema constante. Nos pasa, bueno, nos pasa. Le pasa mucho a la gente de Arch. Gente que está usando Manjaro y piden en los foros de Arch que los ayudan con cosas de Manjaro. Y dices, es que no es la misma distribución. Hay cambios en cosas, o incluso si no hubiera cambios, da igual. O sea, tú no puedes dar la expectativa de que vas a dar un soporte por algo que ya no es tu responsabilidad. Y a veces pasa eso. Dice, ah, bueno, un usuario dice, bueno, yo uso Manjaro. Manjaro está basada en Arch. No encuentro la respuesta a los foros de Manjaro, pues me voy a los foros de Arch y pregunto allí. No. Ningún usuario de Ubuntu usa el foro de Debian para resolver cosas de Ubuntu. Pero Sería una locura. sería un máquina, ¿eh? Bueno, pero es que ha pasado. Eso es lo Ya. tonto. Y en el caso de No, pero Canonical, contaba que era incluso soporte de pago, que gente pagaba el soporte cuando estaba usando la derivada. Y dices, a ver, tonto, estás gastando tu dinero. ya, bueno, pero también es cierto que muchas soluciones se encuentran, o sea, muchas soluciones de distribuciones basadas en algo se encuentran en ese algo. Sí. Es decir, yo he solucionado problemas de en Ubuntu leyendo foros de Ya, pero tú como distribuidor. Ya, Cosas, cosas vale, pero como eso cosas es. muy específicas que ambos sistemas tienen en común, ¿eh? Bueno, no, a ver, el 90% de las cosas que tienes, los problemas que puedes tener, los resuelves con cosas que son comunes al 99% de las distribuciones. Pero el problema no es ese, el problema es que tú como distribución no puedes prometer soporte a algo que no es tuyo. Porque Ya, tú no eso sí. sabes lo que están haciendo los otros. ¿Qué pasa si por X razón un fallo en Manjaro es porque actualizaron mal en la biblioteca, hay un conflicto de versiones de biblioteca que en Arch no existe? Por ejemplo, puede pasar. Y entonces, ¿qué? O sea, la gente de Arch dirá, es que vosotros estáis haciendo las cosas mal, no es nuestro problema. Entonces pasa también eso, que muchas distribuciones basadas en que no tienen ningún sentido, y además, como no tienen ningún sentido, no tienen gente, no tienen soporte, etcétera, etcétera, etcétera, hace que sus usuarios, pues, se miren hacia arriba y esperen un soporte que no tienen en su propia distribución. Entonces, claro, así es fácil también, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Está claro que un bug de calamares no vas a encontrar la solución en un foro de Arch. Calamares. El instalador de Antergos y de Ah, Manjaro. joder. Es un desastre, calamares. Pero tiene buena pinta. Es bonito, pero falla mucho. Es un desastre porque hace un rsync para copiar las cosas. Un desastre. Es un desastre. Calamares. Calamares. Sí, bueno. Malísimo, es Ah, que malísimo. es gracioso. Mola mucho los nombres en el universo, ¿eh? Yo creo que es como lo de brasero que hemos dicho antes. Es una palabra que me gustaría ver a un inglés diciéndola. Pero brasero tiene más sentido. Pero calamares, eso es porque lo desarrollaron en Antergos, ¿no? Que son gallegos. Sí. Algo así era. De ahí viene lo de. Gallegos son calamares, bueno. Sí, Antergos es gallega. Originalmente. ¿Esa es gallega? Diría que sí, ¿eh? Si se Yo hubiera digo. desarrollado en Asturias sería Potarro. El potarro. Creo que en su momento el desarrollador principal era gallego, algo así era. No sé, ahora, bueno, estas cosas tampoco son tan fáciles de determinar, porque al final son muy internacionales los equipos, pero bueno, es igual. Bueno, es como ¿cómo se llama el programa este de HCP? El Squid, que es calamar en inglés. Y que Hostia. el logo del Squid es un calamar. Está en Super Tuscar, el calamar también, sí, creo. Que algún día habría que hablar de los logos de del software libre en general. Y no sé, yo creo que podemos dar por acabado el debate. Hombre, nos falta el absurdo. ¿El absurdo? Las distribuciones basadas en Windows, que las ha habido y las hubo. ¿Cómo? Cierto. ¿Cierto? ¿Cómo? Gente que gastaba su tiempo en hacer distribuciones basadas en Windows. ¿Pero cómo haces una distribución basada en Windows? Ah, bueno, física, ponerle un... Ah, te refieres a Zorinos y esas cosas. No sé, yo me acuerdo en tiempos de Windows XP que había gente que hacía distribuciones optimizadas de Windows y mierdas de esas. Q4OS, por ejemplo, es un XP totalmente. Aunque no lo creas, sí, eso sirve para las señoras estas que tienen un ordenador viejo en casa, se los pones como si fuera un XP y cuela. Pero sí, Dios. Pero, ¿what? Ahora mismo, si vais a la web, es un KDE Plasma. Es KDE Plasma. No, es que me he confundido. Creo que es el Chalet OS. Voy a buscarla. Yo hablaba de distribuciones usando Windows por debajo, no Linux camuflado para que parezca un Windows. No, no, o sea, las parcheadas binariamente, sí. O sea, había gente que parcheaba el Windows 95, Windows 98. No sé si se llegó al Windows Millennium con eso, porque ya empezaron a haber más protecciones en torno al código de Windows. Sí. Con XP, no sé si se podía hacer porque ya era NT, pero con el 95 y 98 había unos mods, eran mods de Windows, bastante ridículos, que básicamente hacían lo mismo que los virus, parchear el kernel, y pues mira, tenías un Windows modificado. Chalet OS es la que os digo yo, que también la hay para imitar a Windows 7. O está la distribución, está, ¿cómo se llama? Esta distribución que si pones un comando mal, te hace un SMD. Eso es brutal. Eso es muy graciosa. De hecho, algún seguidor nuestro me comentó que, por GNU Social, que han sacado una versión nueva. ¿En serio han actualizado eso? ¿Y cómo actualizas eso? Sí, total, lo voy a buscar. O sea, actualizas eso y lo más probable es que borres todo porque te has equivocado, porque has puesto APT en vez de poner, yo qué sé. Cosa que me ha pasado. Imaginas ya la típica tontería que te conectas y en vez de poner APT pones Zoom sin querer. Sí, porque es que cosa que me pasa a mí constantemente. Sí, a mí también. ¿En qué sistema estoy? Estoy en Ubuntu, pongo Pac-Man. No, a ver. No. Voy a llenar de alias para evitar eso. Bueno, no hemos hablado de Void Linux. Void Linux es la distribución fetiche de un amigo nuestro. Yo no le encuentro ningún sentido, así que, en fin, es lo más bloated que hay. Tampoco, yo creo. Suicide Linux en formato Docker. Oh, Dios. Pero hackeando Docker para que te moje de verdad, ¿eh? El rompiendo el sandbox. Pues nada, la moraleja de todo esto, que os instaléis un sistema de verdad, que va a tener por lo menos un periodo de mantenimiento, y que si sois desarrolladores no os de la ventolera, decir, me voy a hacer una distro nueva. No, aporta algo a lo que ya hay y mejóralo. Por ejemplo, qué bonito sería encontrarme un día en Debian el sabor que tiene Dipping, ¿sabes? O, bueno, el de Elementary no, porque la última vez que lo probé, que fue en versión Freya, no sé por dónde andar ahora, era horrible. Uy, ha mejorado. Sí, el Freya era feísimo. De hecho, iba a hacer el artículo qué hacer después de instalar y que le den, es feísimo. Artículo de nueva versión de Linux. Sí, yo creo que igual. Yo creo que hay como pérdidas de energía, porque hay mucha gente que se pone a hacer cosas que igual no aportan tanto, igual aportarían más colaborando en otros proyectos que ya hay. Y no sé, es como, pero bueno, es el mundo GNU Linux, así que tampoco intentemos buscarle en mucho sentido. O sea, quiero decir que aquí vivimos mucho con el que no puedo hacer esto, pues me monto un fork y me lo hago yo. Y bueno, esto pues está ahí, que hayan pues más de 400 distribuciones. Y seguimos con Devloaded, esta sección donde explicamos cosas que no nos gustan y que nos ha pasado, cosas que nos ha pasado buenas. La mierda de presentación que acabo de hacer. Bueno, ¿quién tiene aquí cosas que contar? Empiezo yo. Dale. Bueno, pues he cambiado de trabajo y bueno, sigo en la cooperativa, pero ahora tengo que buscarme las pejas en otro lado. Y estoy en una empresa supuestamente top y tal aquí en Madrid y pican código en Python, bien, pero lo pican usando un IDE privativo, un IDE que se llama PyCharm. Sí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué hago? Hay... Pues que me den dinero para tener dinero para gastar para comida, pagar alquiler y esas cosas. No, pero ¿por qué no quitas ese IDE y pones? No, yo no lo uso, ¿eh? Yo estoy ahí. Estoy intentando tener toda la misma funcionalidad que esta gente con Atom. Pero el IDE, perdona, ¿eh? Hay versión comunitaria, ¿eh? Sí, que es libre. Pero no la he probado. Y es que a mí me da asco eso de probar software que sí, tenemos la versión open source capada y tenemos la versión de pago, no sé. Yo he usado para programar en Java, también tienen una versión de Java y no está mal la versión comunitaria, o sea, no te capan tantas cosas como parece. Bueno, probaré, porque lo único que me falta ya para conseguir el Nirvana Stallmanico es... que me autoincluya los módulos de Python. El resto hago lo mismo que ellos con software libre. Eso también debe ser mejor, ¿eh? ¿Y por qué no usas Emacs? Y Max. Por favor, Eugenio, por favor. ¿Seguro? ¿De coña? ¿Qué me pongo? Usa Emacs, pero usa el modo Python, no el por defecto, sino el que se instala con Marmalade. Que es el... O sea, el Python Mode, el bueno, el que está en el sistema de paquetes de Emacs. ¿Y te autocompleta los includes y todas pescas? Si no me equivoco, sí. Bueno, pues a lo mejor ya soy más cercano al espíritu Stallman. Seguro que hay algo, porque yo sé que hay cosas de estas, ¿eh? Y que la gente que sabe de verdad... Lo que hace es integrar el IPython, no el Python normal, sino el IPython en Emacs. Entonces con eso tienes un montón de cosas. Oh, hostias. Vale. Pues puedo hablar yo de Bloated y cosas de estas. Pues... ¿Se me ha olvidado? No. A ver. Han sido días muy complicados por cosas de mucho tipo. Yo lo único que pido a la gente es, por favor, vivid la vida... pensando en agradecer al mundo las cosas, bueno, agradecer al mundo, a Dios o a quien, o lo que queráis, pero agradecer mucho, punto. Últimamente estoy bastante espiritual en los Death Null Bloated de estos. Nada de posesividad, nada de forzar las cosas, vivir con naturalidad y eso. En paz. Big water, my friend. Sí, es una forma de decirlo también, una forma bonita de decirlo, pero en el sentido de fluir un poco con todo, porque, o sea, entiendo que alguien pueda tener, a ver, yo entiendo, y todos los tenemos, deseos, anhelos y proyectos, y obviamente que luchar por ellos, pero también en el sentido, pero luchar desde, creo yo, desde un desapego, es decir, sin perder la vida y sin perder las energías buenas que uno tiene. Estoy de acuerdo contigo. Pues yo como cosa buena... Tengo algo que decir acerca del 8 de marzo. Me llevé una sorpresísima el ver tanta gente. Era alucinante en todas las comunidades, en varios países. Y es bonito ver que la gente va despertando y va queriendo una sociedad mejor. Y bueno, después de hablar con personas que están todavía en la prehistoria, y que era la mayoría que me rodeaba, salir y ver tanta gente en la calle, anima mogollón. Esto me recuerda a una cosa que quería decir. Hombres, escuchad a las mujeres, no digo más. Hice una publicación en una red social que no nombraré. Y era una publicación un poco diferente. Porque a mí esto, hay una cosa que a mí me enfermó un poco, bueno, me enferma todos los años del 8 de marzo, que es toda la cantidad de gente que transforma el Día de la Mujer en el Día de la Madre. Es decir, lo único que saben decir es felicidades a las mujeres y no sé qué, que está bien, es bien intencionado, pero es muy cursi. ¿Bien? Es un día de reivindicación política, no es un día como para quedarse solo en eso. Yo soy el primero que dice felicidad a la mujer, pero, hombre, vayamos un poco más allá, ¿no? Entonces, hice una publicación dedicada a los hombres, que básicamente el núcleo, el kernel, era eso, ¿no? O sea, hombre, lo mejor que se puede hacer es aprender de las mujeres, y viceversa. Pero yo tengo la sensación, por experiencia vital, que las mujeres preguntan más a los hombres que los hombres a las mujeres, ¿vale? Entonces, simplemente preguntar, hablar, entender la visión de cada uno. Nunca vamos a entendernos al 100%, en el sentido de que la visión es distinta de un hombre a una mujer, por distintas razones, pero intentar comprender e intentar captar lo más posible cómo vivimos cada uno, ¿no? Y las preocupaciones, deseos y experiencias que cada uno tiene. Bueno, esa publicación, que estaba destinada a hombres, solo obtuvo reacciones de mujeres. Y eso me apenó mucho, porque no era el efecto buscado. Es decir, yo quería una reflexión por parte de los hombres. Y eso dice mucho. Dice mucho. Entonces, sí, está muy bien. O sea, el éxito de las manifestaciones fue tremendo. Eso es innegable. Pero me quedé con un sabor amargo de boca, ¿eh? Al menos con esta cuestión así, una anécdota personal. Esperemos que toda esa energía y fuerza que se consiguió no quede ahí, que ahora se utilice, que sirva para algo. Ojalá, ojalá. Y luego, bueno, siempre están los imbéciles de turno que dicen tonterías, pero eso, pues mira, son, digamos, elementos distractores que no hay que hacerles mucho caso. Pero el problema a mí lo que me preocupa es que gente normal, con, o sea, no fachas machistas, de organizaciones de dudosa legalidad. No, o sea, digamos, gente del día a día. Que leen OK Diario. ¡Ay, Dios! O cosas peores. El Diario Carlista o cosas. Bueno. El Diario Carlista. Wow. Que hay uno que no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, el. A ver, o sea, a mí lo que me preocupa es eso. Yo he notado una falta de interés por parte de muchos hombres que tengo alrededor. Y yo sé que no todos somos así, o sea, hay todo tipo de matices en la sociedad, pero a mí me, o sea, desde el punto de vista personal y absolutamente subjetivo, cada uno habrá tenido una experiencia distinta el día 8, la que tuve yo fue un poquito amarga en ese sentido, de, hombre, a ver, ¿qué hacemos? Hombres, ¿no? Bueno, en fin, bueno, espero que la energía acumulada, pues que fue muy positiva, pues valga para hacer cosas. Eso, yo creo que no tengo, o sea, no tengo ninguna duda de que va a servir para bien, eso. Tengo ninguna duda. Bueno, y más ahora que tenemos un líder del feminismo, ¿no? Preparado para. No sé si sabéis por dónde voy, pero como ahí quiero. Sí, también sí, leo sí, que sí. Diario, sí. Bueno, quizá esto provoca que dicho partido político use Ubuntu. Hombre. Como el color pues... es parecido. Sí. Es Mark Shuttleworth. No sé si... Es Mark Shuttleworth, el primo de Albert Rivera. Chan chan, oye, pues tienen un aire. No, no tiene ningún aire. Yo tengo un bloated, ¿vale? Que quiero comentar, que es el capítulo anterior, cambié la cuña del final y he notado ese aprecio en redes sociales de la gente que se ha acordado de decirme gracias. Entonces desde aquí quiero devolver esas gracias. De nada. Jessica, ¿qué tal? Entonces eso, que ya está cambiada, que ya no me rayéis más, pesados. Aquí también con buen rollo con los oyentes. Y ya está, y eso. Y quería comentar algo más, pero se me ha olvidado. Ah, sí, tenía lo de un demnul. Yo creo, iba a hacerlo solo de un nodo de GNU Social, pero lo voy a hacer todo de GNU Social. Me apunto. ¿Qué puñetas pasa con las... con la sincronización de notificación de todos los nodos? Porque en Kitter.no, que es donde tenemos la cuenta de Vitas y Bits, estuve a punto de borrar esa cuenta y crear una nueva, porque no recibíamos vuestras respuestas. O sea, había veces que, o sea, llevábamos como 3 semanas sin recibir respuesta. Y yo en mi cuenta personal veía gente que nos estaba citando y era en plan, a ver, si nos están citando, ¿por qué no? Bueno, Tras una larga charla con el señor sysadmin de Kitter.no, el tío me decía que no, que él veía todas las notificaciones, que estaba súper bien. Hicimos la prueba, porque del nodo geniussocial.net a Kitter.no no funcionaban las notificaciones. Entonces el tío me habló a mi cuenta personal y yo le respondí a mi cuenta personal. Ahí, yo de mi cuenta personal le contesté a él. Y evidentemente no recibió la notificación, pero yo le pasé el enlace donde yo le respondía. ¿Qué pasó? Que el servidor se quedó tonto. Entonces supongo, imagino que tuvo que reiniciar. Tras ese reinicio, me llegaron 800 de notificaciones de golpe al nodo de Kitter.no. Y es en plan, los colores. Claro, es en plan, tío, ¿no podías haber reiniciado el servidor antes? Pero o sea, una cosa, porque... sí, vale, de acuerdo. O haber reiniciado algún servicio, no sé si... No sé cómo funciona Kitter, hay geniussocial, nunca he instalado uno. Y no sé si hay que actualizar alguna cosa en concreto, o hay algún script que actualiza las notificaciones, o algo, no lo sé. Pero de verdad no podías haber mirado al menos eso, si eso está funcionando bien. O en última instancia, si hay mucha gente, porque había más gente que se estaba quejando de que Kitter.no no sincronizaba bien. Si ves que hay mucha gente que se está quejando, yo qué sé, reiniciar un día a la noche en un please, que el servidor caído 2 minutos o 3, no creo que vaya a causar que, no sé, pero bueno. Bueno, 2 minutos, 3 minutos caído, especialmente, o sea, da igual si está funcionando mal. Ya, claro. Final, o sea, pero es que ahí voy. Es que ahí voy, es decir, mira, yo entiendo que pueda haber el caso de que un sysadmin no esté al tanto de un fallo porque nadie informe, ¿vale? Pero en este caso es que la gente estabais informando de que había un fallo. Y que se haga el longis, pues muy bien, ¿no? Y bueno, ahora que ya pues vemos que se está sincronizando, pues de momento nos vamos a quedar en este nodo. Pero seguramente habrá que cambiarse si vemos que vuelve a suceder. Entonces, ahí queda el aviso. Yo también suelo tener problemas porque lo veo de una cuenta en otra, como en la personal tengo Kitter.es y para la del blog tengo el Kitter.se, pues lo veo y a veces mismamente algo que publico con mi cuenta personal o desde la otra tardo 6 horas en verlo, ¿sabes? Y dices, es que es un poco tal. O le respondo siempre a alguien... ¿Siempre tarda 6 horas? Por ponerte un ejemplo, otras veces tarda más o otras veces tarda menos, pero la otra vez, eso, 6 horas de diferencia, después 4. A vosotros respondí y hasta la noche no lo visteis. Sí, sí. Cosas así, es que... A ver, hay que mejorar eso un poco porque al final la gente se va a cansar. Y vamos a quedar allí 4 resistiendo y gruñones y como en otros, no voy a nombrar sitios de redes sociales y no eso no mola. Correcto. Luego nos quejamos de que la gente se está yendo a Mastodon. Claro. Bueno, pero es que si Mastodon tiene la publicidad de Brian Lunduk, pues en fin. Bueno, no sé. No, yo no tengo más que quejarme o decir cosas buenas ni nada. Yo sí, tengo un desnul. Yo tengo otra. Sí, sí. Tengo un desnul a nuestro compañero Zagur. Ya estamos, me cago en la mano. Claro, porque ¿qué pasa esta vez? Hace un tiempo se hizo un sorteo que encima de confundir a una persona con un bot, todavía no le han mandado las pegatinas. El récord. Y eso es una vergüenza, no mandarle las pegatinas todavía. O sea, no, mándaselas ya. Tengo las direcciones apuntadas. Pues, ¿y de qué sirve tenerlas apuntadas y tener las pegatinas si no se las das hace ya meses y meses, por favor? Eres lo peor. Entra la defensora del oyente. Del oyente. Está bien, está bien. A ver, tengo dos problemas. Que no tengo tiempo. ¿Excusa? Excusa barata. Excusa número uno. Es cierto. Y la otra es que tengo que ir a preguntar un día a correos o a un estanco o donde sea si tengo cuántos sellos tengo que poner para... Porque hay una de las cartas... ¡No! De ¡no! Excusa número dos. Excusa número dos, nunca ha sido a correos. A ver... Escucha. No he acabado. Pero igual, tú vas a correos. Calla. Tú vas a correos. y la envías sin sello, te cobran y punto. Ahora me dejas acabar. No, es un millennial. Me dejas acabar y entenderás lo que pasa. Es que. Una de las cartas tiene que enviarse a Argentina. Entonces no sé cuántos sellos hay que poner. ¿Vale? Yo lo que quiero hacer es saber cuántos sellos hay, comprarlos, ponerlos y en algún buzón de la calle, de correos, no de particular, en algún buzón de correos, meterla y olvidar. ¿Vale? La cuestión es, no puedo ir a correos por la sencilla razón de que yo vivo en una punta de la ciudad y correos, mi oficina de correos está en la otra punta de la ciudad. Qué largas son las excusas, qué largas. Cuanto más excusa, más larga. ¿Me dejas acabar? Yo me voy a trabajar a las 7 y llego a las 8. Y a las 8 la oficina de correos ya está cerrada. Entonces no me da tiempo nunca entre semana y... Vale. Por eso digo que no tengo seguramente tiempo. Tú pues en el trabajo el día... tienes un descanso que se llama, aquí en Asturias se llama parada pal pincho. No tengo. Sí. No, o sea, entonces, coges, abres Google y dices, número del teléfono de correos. Y llamas. Diga, oiga usted, señor de correos, ¿cuántos sellos necesito pegar en un sobre? Se nota que llamo poco correos. Porque si no, Jesús. Llama al de otro sitio, te van a responder igual. Jesús, tu excusa es tan mala porque tú no sé si sabes que las oficinas de correos abren sábado por la mañana. Sí, el problema es. A veces, los sábados por la mañana, no puedo. Pero ¿cuántos meses llevamos? Sí, bueno, ya os he dicho que no tengo tiempo. O sea, el que no tengo tiempo no es una excusa barata. Es una excusa de realmente no tengo tiempo. ¿Vale? Porque yo los sábados por la mañana tengo otras tareas. Sí. Pues manda al becario. Reconócelo. Manda al becario de tu trabajo. El becario soy yo. Pues contrata tú un becario del becario. Pues automándate. He mirado, no, no soy becario. He mirado oficinas cerca de donde trabajo, por si puedo ir... Tampoco veo, hay una oficina, pero está también muy lejos y no me da tiempo de comer e ir a la oficina. O sea, opciones he buscado. El problema pues es mira, que lo es tienes falta fácil. Tiempo. Compra entonces, un sello, me lo mandas a mí y me encargo yo. Pero bueno, ahora te meto el segundo de Znull. Si lo haces como la cuenta de correo libre para cambiar las cuentas de las redes sociales y demás, que cambiamos de Open Mailbox a Disroot y todavía no me pasaste las cuentas para cambiarlas, pues vamos a estar igual. Ah, cambié yo unas cuantas, las principales. Anda, porque te temías ya el de Znull, ¿eh? No, pero quiero decir, cuenta correo de Disroot tenemos. ¿Y has borrado ya el de Open Mailbox? No, porque tengo las... ¿Ves? Ya tenemos otra excusa, porque es que es primo de Ike. Tengo las direcciones ahí y entonces no quiero borrarla aún. Importar, exportar. Como sí, veis, es hacerlo, es tiempo. Como... La naturaleza humana es buscar la excusa. Sí, pero es una excusa muy válida. ¿Sí? No tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Entonces... Es que, pero es primo de Ike. Pero como, bueno, queridos oyentes, como veis, los trapos sucios de Birra Civit se airean claramente en medio de la emisión y ya está. Coño, ¿no? O sea, si queréis hacerlo vosotros. Coño, pues mándamela, pues mira, digo, en vez de mandársela, mira, en vez de mandársela a Jessica, que está en Asturias, me la mandas a mí, que estoy en Barcelona y estoy en el paro. Entonces tengo todo vale, el tiempo del mundo. El lunes a las 6:30 empieza Cataluña. No, me la mandas por correo. Y ya. Sí, si no puedo enviar por correo aún, un sello, no hace falta más. Pero es buscar el tiempo de comprar el sello. Mira, de la que mira, vas al estanco a buscar tabaco, que pase un genio a verte un día y te coja la. Tú sabes dónde queda, ¿no? Yo no compro tabaco, pero. Ah, hombre, métele esa bola a otra, chaval. Espera, un momento, tengo que ir a Mataró. ¿Cuándo vas a Republic? ¿Cuándo vas a Republic? Pero Republic está en el polígono y voy en coche. Bueno, es igual. No sé, pues, hace mucho que no voy, de hecho. ¿Dónde está Republic? No está muy lejos de... Sí, lo sé. Lo de correos. Pues un día bueno. Coger el tren, supongo, yo qué sé. Y haces un especial de cómo fui a por las pegatinas y lo subimos. Una comarca diferente, sí. Hazlo el próximo sábado después de 2 semanas y lo haces en directo. Estamos aquí con el Pumble, ¿no? Con el Pumble. En vez de esas secciones, claro. Yo simplemente digo... Sales de Barcelona y llegas aquí en Mataró y grabamos juntos. ¡Qué mierda! Ya de paso, qué mierda, acuérdate rodalías. Que me debes una. Sí, mira, ahora creo que te la va a dar. No, pero te la daré cuando nos veamos, no te la voy a enviar. Yo tengo pegatinas, ¿eh? Si las queréis, yo no tengo problema en enviar. Yo es que no quiero enviártelas porque quiero tener la excusa para conocerte. en persona. Bueno, pero eso no hace falta tener excusa, nos vamos a conocer igual. Sí, bueno, pero joder, así te doy la pegatina y te recuerdo cuando me sacan los trapos sucios en el podcast. Y ese día dirás, ¡ay, se me olvidó en casa! Probablemente. Y tendrás la excusa, ¡es que salí corriendo! Y... ¿Qué correo que estaba cerrado? Vale, pues esos dos oyentes que generan los textos me hablan por género social. Por favor. Y tenemos algo más que decir, ¿no? ¿El qué? Algo que vamos a hacer partícipes a nuestros oyentes. Ah, hostia, sí, hostia, la meta sección. hemos recibido un Death Note por Javier XMPP en mi sala diario de una linuxera @chat.disroot.org, por si queréis pasaros. Te voy a poner pitidos. Capullo. Entonces, bueno, hemos recibido pues eso, el Death Note. Pon pitido esto, capullo. Estoy sacando el dedo, ¿eh? Vale, Dios, te voy a... No, voy a poner pixelar. Voy a hacer un efecto de Node 7 que sea pixelar. Bueno, esto, hemos recibido un Death Note que dice que ya no hablamos de birras. Pues he empezado este capítulo con no birras y bits. Es cierto que no hablamos de birras porque antes teníamos al señor Cangrejo que nos hablaba de sus cosas locas con arduinos y neveras y mierdas de estas. Entonces, es cierto que hemos dejado de hablar un poco de la birra, que es esencial para este grupo, para este podcast. Los primeros capítulos se hicieron con cerveza en la mesa, ahora ya no. Nos hemos hecho mayores. Pero no se sé. Hacen con resaca. A ver, el... Muchas cosas por aquí. A ver, si... Creo que lo que tenía que explicar yo de por qué el Brugal es mejor para el Ron Cola que la Habana 7 y que es mejor para tomar solo. En fin... ¿Estás comentando algo ayer noche? Sí, tiene que ver, vale. Sí, sí. Vale, vale. Pues eso. Entonces, okay. Que ayer bueno. Tomé uno, ayer probé, no, me lo dieron a probar, el peor whisky de la historia. En fin. ¿Cuál? No sé cómo se llama ni quiero saberlo. Un whisky que tiene canela y chili. No, eso no, por favor. Un asco. ¿Tú no has probado un whisky del Mercadona que se llama John Ford? Ay, Dios, eso es una porquería. Ese whisky lo tiré por la... Fregadero. por el fregadero y me lo Me limpió las tuberías. Me limpió las tuberías. Salió un humito que dije, madre mía. Como madre la Coca-Cola. Mía. Madre mía. Lo junto con Coca-Cola y esto, madre mía. Pero te brutal. Vale para salir por si es tóxico. Madre mía. Bueno, lo que estoy diciendo yo, que no sé cómo se llama, se supone que es algo pijo, que cuesta mucho dinero. Es una porquería. Sinceramente, si queréis, y ya en general, en la vida, no hay que ir por lo caro. No hay que ir por lo raro, hay que ir por lo simple. ¿Cómo era el anuncio ese de Ikea? Que era muy bueno. La frase esa que decía, las cosas simples son las más baratas, ¿o cómo era? Sí, algo así, ¿no? Bueno, pues... Bueno... Acabemos esto, por Dios. Sí, ya que estamos hablando de whisky, Jameson es un muy buen whisky. A mí no me gusta el whisky. Bueno... A mí no es de lo más favorito que tengo, pero bueno, sí, el Jameson se puede tomar, sí. Que bueno, voy a explicar una cosa que me pasó. No sé si lo conté la semana pasada. Bueno, creo que fue la semana pasada. O sea, me refiero al capítulo pasado, ¿eh? La semana pasada quedé con amigos. Esto igual creo que era un demo que tenía que contar. Bueno, quedé con amigos de grado superior que estudié, de informática. Que hacía tiempo que no los veía y que me daba miedo quedar porque están putos locos todos, ¿vale? y fuimos a un bar a tomar cerveza y al lado teníamos unos tíos que estaban como hablando de cosas súper serias y demás. Era, o sea, yo que ya iba un poco tocado, me los quedé escuchando en plan, vaya putos pringados. Además estaban hablando de la Segunda Guerra Mundial, que no sé qué... Y luego un tío estuvo hablando diciendo, sí, porque el mejor whisky es el Jack Daniels. Entonces yo me los estaba mirando en ese momento. Recuerdo a los oyentes que yo iba un poco burlado, ¿vale? Por así decirlo. Entonces me lo quedé mirando cuando dijo eso de que el Jack Daniels era el mejor whisky del mundo. Me empecé a reír y dije, tú no tienes ni puta idea de whisky. Claro, eso eran dos mesas, una al lado de la otra. Claro, que un tío de al lado, de una mesa, te diga, oye, tú no tienes ni puta idea de whisky, estando borracho, pues es un poco de que va a fallar, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, luego hubo... Pues solo eso, yo es que tengo tendencia a liarla en ese sentido, ¿vale? Entonces el tío se quedó mirándome y me dice, ¿tú qué? ¿Y tú sabes algo? Y yo más que tú, sí. Entonces, más que tú, sí. Encima de mamá o gallo, ¿eh? Además, les dije, estáis aquí hablando de guerra civil, de la Segunda Guerra Mundial, que estáis en un bar, joder, que no estáis aquí en la puta biblioteca, hablando de otras cosas, ¿sabes? Y el tío dijo... Entonces el tío dijo algo en plan, pero tú has visto mis guantes de nazi, ¿sabes? Me lo soltó así de golpe, ¿sabes? Y yo, ¿qué dices, puto loco? Y el tío me enseñó unos guantes de piel súper guapos y tal, y hubo un momento en que mis amigos dijeron, oye, tío, y juntaron las dos mesas. Entonces, me hizo mucha gracia porque de mis ganas de meter mierda, estuvimos luego toda la noche hablando. Muy bien, ya veo que fue bastante. Entonces, el whisky, aunque no lo bebas, une. Efectivamente, vale, muy bien. Entonces, lo que estábamos hablando, como que la gente se ha quejado de que no hablamos de birras, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a instalar una nueva sección que se llama... Se acaba de joder de PKG. Sí, totalmente. Todo por culo. OPT... ¿Bizas? ¿Era? Ayuda. ¿Era eso o no? Eso o bares pulbirras, no me acuerdo. Sí, OPT Beer, creo. OPT Beer, porque es un... Sí. ¿De qué trata esta sección? Esta sección trata de que, como que a veces a nosotros nos cuesta hablar de birras, porque no bebemos siempre birras, que ya nos gustaría. Queremos que nos enviéis a nuestro correo, a birras, bib@disclut.org. ¿Es org, Jess? Sí. Sí, vale, es org. Joder, no me acuerdo. Eso, quiero que nos enviéis audios de 30 segundos como máximo de la última cerveza que os hayáis bebido. O de alguna anécdota curiosa con alguien. O si estáis haciendo cerveza artesana, pues que nos expliquéis un poco vuestra cerveza artesana, ¿por qué no? Entonces, eso, lo escucharemos. ¿O cuál es su birra favorita y por qué? También, por ejemplo. Es un poco eso, en plan, pues eso, el otro día me bebí una Guinness y me gustó mucho, y las negras me gustan aún más. Y ese tipo de cosas. Entonces nosotros lo escuchamos, lo comentamos y ya está. ¡Oh, es eso! Se me olvidó un Deznul. Al Ministerio de Educación y Ciencia. Bueno. ¿Tú puedes creer que es normal que a estas alturas de curso haya gente que todavía no ha cobrado su beca? Y luego tienen las narices de salir en la tele diciendo que este año va mucho mejor, que no sé qué, que no sé cuánto. Y hay gente que en realidad la necesita para poder ir a estudiar, para poder pagar el sitio donde vive para poder estudiar. Y luego tenemos aquí una educación abierta, libre y no sé qué. Venga, anda, espabilaros un poco, que si fuera para la hora de cobrar, bien que estabais cobrando. Bueno, las becas es un mundo aparte. El Ministerio de Educación vergonzoso. Es un mundo aparte. ¿Eh? El Ministerio de Educación es un mundo aparte. Sí, bueno, todos los ministerios son una mierda y funcionan como el culo, y más que en gobierno. Ministerio del Amor y de la Paz. Es vergonzoso y no hacen caso a los alumnos, no se comenta ningún medio, no se hace nada. Y ya está bien, que hagan un poco de caso. ¿Qué pasa, que nos quieren burrirnos? Pues no. Vamos a estudiar, y claro que sí, que estudiamos, porque podemos, y punto. Presidenta. Bueno, pues eso, yo creo que ya podemos dejarlo aquí, esta sección de Dead Bloated, y no sé, seguimos a pues la despedida. Sí, pero quiero separar el fichero. Entonces, ¿separamos el fichero? Ya está separado, entonces ya esto es despedida. A pelo, sin silencios. Sí, a puro a pelo. Huevo, como dice el jefe de equipo que tengo nuevo. A puro huevo, hostia. Bueno, pues... pues yo me despido de todo el mundo. Debo todo el ir mundo, a... vas a estar mucho rato, Sí, Ana Álvarez, Ana. No, tiene que haber un nombre antes de Ana. Alfabéticamente, bueno, es igual. Uno empieza con cero. Sí, no, dos. Bueno, total, es igual. No conozco ninguna Ana Álvarez. Bueno, creo. Bueno, total. Ha sido un placer como siempre. Ahora me doy cuenta que siempre digo lo mismo, pero es la verdad. Ha sido un placer, pues, participar con vosotros y bueno, espero que os haya gustado. Vale, entonces hasta el próximo episodio. Seguidnos en las redes libres. Las otras, pues, no sé. Y bueno, que paséis buena quincena. Pues yo nada, hasta la siguiente. Porque hoy fue un día guay. Entonces el siguiente va mejor y tenéis que volver a escucharnos. Y bueno, he vuelto y lo he disfrutado y espero que los oyentes lo disfruten. Ha sido un podcast gracioso, como siempre, con sus notas de cultura libre, muy interesante. Luego habláis de mí, de que si soy serio haciendo la presentación al principio, y habéis sido súper serios aquí, y no os he cortado en ningún momento. creo que este programa ha sido el programa más caótico en su inicio. De hecho, creo que voy a dejarlo todo, así que, bueno. Lo mismo de lo de siempre. Gracias a todos. Gracias por esta tarde tan bonita. y bueno, espero que os guste el podcast y ya nos decís por redes. Adiós. Ahora podéis hacer ruiditos, El Eugenio se los hace. Eugenio se ha ido ya. No me he ido. Podemos poner como... Esperad un segundo. Dame un segundo. Puede ser algo raro. Ahora saca un libro con música de un violín. Están sin pilas. No, espera. Hola, eres un subnormal. What? Es un audio mítico de una amiga mía. También hay otro, espera. Wii. Pues es tu Wii, ¿no? No es el mío. Es Wii. O sea, tuve plagias ese Wii. No, ella me plagió a mí. Ah, amigo. Bueno, no sé cómo acabará la... no sé cómo acabará la... Entre la compresión del AAC al WAV y luego en OGG. Esa calidad de sonido va a quedar bastante interesante. Bueno. Bueno, pues ya está. Yo me voy a comprar. Y yo también. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues nada, hablamos. Chao, chao. Adiós. Para de grabar, ¿no? ¡Hostia! Gracias por avisar. Esto ha sido Birras y Bits, un podcast de software libre. Nos podéis encontrar en birrasybits.wordpress.com y en las redes sociales Genius Social, Mastodon, Diaspora y Twitter bajo el nombre @birrasybits. Nos podéis escuchar en nuestro blog archive.org e iVoox. Birras y Bits está bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivativa. Yo creo que el problema es claramente de la existencia de un monopolio. Es decir, Google es un monopolio, es un buscador que es prácticamente el único en todo el mundo, ha desplazado a los demás, Y entonces, claro, pone sus propias condiciones. A mí no me parece mal el criterio de que los periódicos quieran cobrar a la gente que está utilizando su material una información que es que vale dinero, que es cara, ¿no? Y que, por lo tanto, pues tendrá que tener un precio en el mercado. Entonces, claro, como no hay posibilidad, no hay alternativa, es decir, si no te compra las noticias Google, no te las puede comprar otro, porque los otros dos buscadores, el Bing de Microsoft y el Yahoo, están muy devaluados, pues claro, te quedas en el aire. Entonces, oye, la respuesta europea yo creo que tendría que ser contra el monopolio, es decir, estableciendo una competencia, instando incluso la existencia de un nuevo buscador. No, si lo hay, europeo. Pero no funciona. No, pues que se funcione. Es decir, no solamente estos señores serán Linus, los únicos capaces. Se llama Linus. No, bueno, eso sí, es un método operativo, pero que pero funciona como. Operativo, pero, sí, Linus, pero no es un buscador. No es un buscador, bueno, dicho. Pero Alfonso, funciona también.